Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 241 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid, en mayo del 2011. Y bienvenidos a este programa 241, en el que vamos a hablar con Yago Mellado, autor del libro El anarquismo en el espejo judío. Judíos y anarquistas, de la mano o no tan de la mano. Empezamos. All the tools are broken, rusted, every wheel and window busted. Through the city streets we go, idle as a CEO, idle as a CEO. Well, one, two, three, four, join the marching jobless corps. We don't have to pay no rent, sleeping in a camping tent. Dumpster diving, don't take money, every bite we share with 20. Let the yuppies have their wine. Suit us fine, bread and water suit us fine. Doctor Harry, ¿tú eres más judío o más anarquista? No lo tengo muy claro. Parece ser que tengo antecesores, o no sé, ancestros judíos. Ah, pensé que ibas a decir anarquistas. No, no, eso no. Por favor, toda mi familia ha sido siempre de derechas. Pero bien, bien, bien. Estoy emocionado con el tema de hoy. Cuando me comentaste que vamos a hacer un programa sobre anarquismo y judaísmo o anarquistas judíos, dije, esto es un tema que interesa profundamente a toda la sociedad. ¿O no? Digo, ya lo veremos. Vamos a ver qué pasa. Juan Fran, tú eres de judío. No me digas que de anarquistas. Sí, tú ponme una etiqueta. Yo estoy feliz con ella. Yo sé que detrás de esa barba hay un secreto. ¿Y vosotros sabéis quién es la instigadora de este programa? Sorpréndenos. Ella nos sorprendió con el tema que nos propuso. Stephanie Chiron, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Pues sí, a mí también me sorprendió mucho que Yago pudiera... Bueno, que no sé, porque conozco a Yago por su grupo Faluca y cuando vino a Madrid hace un año a presentar el libro, me quedé también así como... ¡Wow! Este es el Yago que conozco. Y estaba muy orgullosa de él, la verdad. Es que me parece así un libro que sorprende también mucho. O sea, conoces a gente que te interesa y le dices, joder, pues me lo llevo a Barrio Canino. Vamos, enseguida, no lo dudo en ningún momento. Es una vía rápida para perder amistades, este. Así que ya sí que sí, saludamos a Yago Mellado. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Yago Mellado es el autor del libro El anarquismo en el espejo judío. Un libro que se ha vendido dos veces, no digo dos ejemplares, sino digo dos veces, una como libro y otra como tesis doctoral. y ahora ya lo andamos reciclando como programa de radio. O sea que... rendimiento lo ha sacado, ya va. Sí. Reutilización, amigo, reutilización. Cosa ha tenido también. En el ámbito neoliberal esto le llaman economía 360. Anarquismo y judíos, el movimiento anarquista y los judíos. Ahora ponemos un poco todo esto en contexto, porque la verdad es que el tema tiene muchas cosas que contar. Ojo, ¿eh? Ojo. La Internacional Judía, amigo. Aprovechamos para saludar a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa a lo largo y ancho de la piel de toro. Y aprovechamos también para recordaros nuestro podcast barriocanino.blogspot.com, la web de esta emisora agorasolradio.org y nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Y doctor Harry, sin ir mucho más lejos, vamos a tener que empezar con una canción, a ver si has encontrado hoy. Yo sé que has sudado tinta, ¿eh? Sí, porque no sé cómo se decía perro en yiddish, entonces me ha costado horror. Te voy a decir una cosa, a mí ¿sabes lo que me ha costado? ¿Qué? Un reinicio de Windows. Por buscar perro, sí, en hebreo, me han salido los caracteres esos raros, lo he pegado en la barra de búsqueda del YouTube y se me ha colgado el ordenador, he tenido que cerrar toda la sesión de trabajo. Has puesto las palabras perro, antisemita... barrio canino y Google te ha lanzado un rayo, tío. Directamente, este programa no lo intentéis localizar en Google en versión original. Bueno, pues sí, ha costado, pero hemos encontrado la combinación perfecta. Sabéis, como siempre, tenemos que encontrar la canción que inaugure el programa, que contenga la palabra perro, bien en la canción, grupo, temática, etcétera. Y hemos encontrado un grupo interesante por varios motivos. Ellos son los Ceramic Dogs, o Ceramic Dogs, ¿no? Los perros de cerámica. Son la banda que acompaña a Mark Ribot. Este ya probablemente a muchos os suene. Es conocido como el guitarrista estrella que toda banda quiere tener en sus filas, desde Tom Waits, Elvis Costello, los Black Keys, Vinicio Capossela, Andrés Calamaro, todos ellos han contado con su guitarra en varios de sus álbumes. Y además es un conocido activista político que mantiene vivos varios proyectos musicales propios de corte combativo, entre los que se encuentran estos Ceramic Dogs. A principios de este año 2018 publicaban su última referencia, Why Are You Still Here?, en el que la mayor parte de los temas giran alrededor de las políticas de inmigración de las potencias económicas. Puesto que Mark Ribot es neoyorquino, de New Jersey, perdón, no confundamos, a ver si me van a decir algo, pues él pone el acento especialmente en las políticas de inmigración de Estados Unidos y dedica un tema del álbum a la intolerancia bajo la bandera judío-musulmana, gritando fuertemente nunca más. El tema se llama Más in Jewish Resistance, Never Again. Este Never Again lo vais a oír a lo largo de la canción repetidas veces y cada vez más fuerte. El tema va relatando todas las potencias o actores, movimientos políticos, personajes que han puesto el pie sobre las resistencias a lo largo de la historia. Neonazis, fascistas, Scott Pruitt, Donald Trump, Steve Bannon, todos salen en la canción y detrás de cada uno de estos nombres oiréis Never Again, Mark Ribot and the Ceramic Dogs. Muslim Jewish resistance, we say never again, we mean it. Muslim Jewish resistance, we say never again, believe it. Muslim Jewish resistance, we say never again, we mean it. Muslim Jewish resistance, we say never again, believe it. We say never again, we mean it. Muslim Jewish Muslim, Jewish, resistance. We say never again, believe it. Uf, se ha quedado a gusto el Marriott, ¿eh? Never again, amigo. Vaya temazo, ¿eh? Mira los Kermit Dogs. Anda, vamos. Vamos ya a meterle el cuchillo al tema de hoy. Y lo primero que queremos decirte, Yago, es que enhorabuena por el libro, porque a mí me ha gustado mucho. Es un libro muy denso, densísimo, con gran cantidad de detalles, gran cantidad de reflexiones, cosas para reflexionar, cosas para apuntarte, en el buen sentido de la palabra, claro. No estoy diciendo denso, qué ladrillo, no, es un libro de los que tienes que leerte despacito, apuntar cosas, volver. Así que yo creo que nos vamos a quedar cortos en el tiempo, porque hay mucha chicha de la que sacar de aquí. Pero antes vamos a empezar con, como siempre decimos, la primera pregunta, que es obligada. Y es, ¿qué te lleva a escribir sobre este vínculo, esta conjunción entre el anarquismo y los judíos, la cuestión judía? ¿Y qué has encontrado en la intersección de estos dos mundos que te ha llevado a querer investigar sobre ello? Claro, pues en realidad es por dos líneas, ¿no? Lo que se me junta a mí para llegar hasta aquí. Por un lado, el proceso que venía haciendo de investigación, estaba metido en temas sobre todo de cuestiones de interculturalidad, identidades culturales, el tema de lo que era multiculturalismo, buscando alternativas políticas dentro de lo que se considera interculturalismo o interculturalidad, como una visión un poco crítica sobre las propuestas políticas multiculturalistas. Luego estuve también investigando un poco lo que era el concepto de libertad en dos autores, uno liberal, Isaiah Berlin, y una filósofa alemana de origen judío, también los dos eran de origen judío, que era Hannah Arendt. Entonces venía ahí como una serie de conceptos que venía trabajando, y en realidad gracias a Hannah Arendt entendía que el concepto que ella manejaba de libertad estaba muy vinculado también a lo que era la experiencia que ella tuvo con los totalitarismos y a la condición judía. Y descubrí que bebía también de un autor que por aquí aparece en el libro, que es un autor de los anarquistas, Bernard Lasarde, anarquista francés. Y entonces fue cuando entré en este campo, ¿no? Empecé a explorar qué había ahí, qué se había escrito desde el anarquismo, que fue lo que me puso en resonancia con la otra vía, ¿no? Que decía que me empujaba a hablar de esto, que era pues un trayecto más personal de afinidad con las propuestas, con la narración del anarquismo, con las ideas teóricas que plantea. Y entonces yo de alguna manera ya cuando estaba analizando el concepto de libertad en Hannah Arendt, pues sentía que había ciertas afinidades o que se podían tender ciertos puentes entre su concepto de libertad con los planteamientos más libertario o de corte explícitamente anarquista. Entonces, bueno, aquí hay mandanga, ¿no? Y entonces, claro, o sea, de pronto encontré ahí un crisol de elementos que me parecía riquísimo, ¿no? Porque me permitía abordar de una manera como muy anticipada en el tiempo todas las cuestiones, las identidades culturales, en uno de los de las identidades que yo creo que desde el punto de vista de la teoría política siempre vamos a hablar, o sea, digo que en el rato que estemos aquí, fundamentalmente la perspectiva de Europa y su extensión geopolítica, por supuesto, pero sí que ahí la cuestión judía ha sido fundamental en cómo se ha articulado la política a nivel europeo, y entonces veía que confrontarlo eso desde una perspectiva del anarquismo, cómo qué había ocurrido, cómo se habían posicionado los anarquistas, cómo los judíos que eran anarquistas habían lidiado con la cuestión del antisemitismo, con el sionismo, me pareció que se me abrió un universo totalmente fascinante, que además a nivel personal fue una tabla de salvación, porque venía con un trabajo un poco tedioso y de pronto me apasioné ahí y encontré como un ritmo de trabajo mucho más intenso que me empujó hacia adelante, ¿no? O sea, que sí que estamos hablando de un hilito que te va llegando y de repente ¡puff! Sí. Se te aparece ahí. O sea, no tenías una idea previa de ya conocías este trabajo aquí, este allá, sino que fue como un boom de repente. Bien, antes de empezar a hacer algún tipo de aclaraciones previas, sí que quería destacar, vamos a hacer un spoiler, porque decías hemos escuchado también el podcast que hiciste de la presentación del libro en Radio Almaina, y allí lo presentan, y también lo dices en el libro, que es la historia de uno de los más sonoros fracasos políticos del siglo XX. Entendemos, esta afirmación en el contexto del libro se refiere en concreto al anarquismo yiddish, del que ya hablaremos, pero ¿crees que este fracaso es también extensible al anarquismo en general? Pues según cómo lo miremos. Pregunta sí, ligerita, ¿eh? También. Sí. O sea, ahí la idea de fracaso de alguna manera es como, o sea, sería pensarla desde la lógica de que hay como un planteamiento, tanto a nivel teórico, político, económico, que ha hecho como una especie de apisonadora triunfante, que con la lógica del Estado-nación capitalista, que ha sido como la fórmula que ha arrasado con otras propuestas posibles que se están planteando tiempo atrás, ¿no? Entonces, y que de alguna manera podemos decir que fracasaron en su desarrollo, ¿no? Ante ese triunfo, esa fórmula política, ¿no? Eso sería una manera de entender ese fracaso, ¿no? Efectivamente, eso le afecta al anarquismo. El anarquismo, por supuesto, no podemos decir que haya fracasado, porque esto que ha sabido perdurar en el tiempo, ¿no? Ha atravesado años duros, sobre todo porque ha pasado a ser un relato marginal, pero ahora mismo yo creo que estamos viendo un resurgir clarísimo de la idea anarquista, tanto a nivel organizativo como a nivel de propuestas teóricas, y que incluso yo creo que despierta un horizonte creativo, rico, como para plantear propuestas de transformación social, de emancipación a día de hoy, sobre todo ante un horizonte que cada vez vivimos como más cercano al colapso, ¿no? O sea, que casi como no es un triunfo por sus propias virtudes, sino que de alguna manera, bueno, esto llega a su fin, o sea, que algo tiene que surgir. Entonces repescamos de alguna manera de esas ideas que no consiguieron desarrollarse y dice, bueno, a lo mejor ahí podemos tirar del hilo y desplegar ideas que tienen sentido a día de hoy, ¿no? Entonces eso con lo que respecta también al anarquismo. Luego también en el sentido de fracaso, o sea, hay como muchos pequeños fracasos ahí ligados, ¿no? En el que alguna gente lo ha visto como un poco excesivo el planteamiento del libro, como excesivamente crítico quizás con el anarquismo, de que a veces pues como resalto mucho ciertas incapacidades para extraer conclusiones teóricas claras y que no es con ánimo de que me parezca que el anarquismo fuera inválido por eso, sino que a veces pues la perspectiva histórica, pues como la tenemos nosotros, pues resulta limitada y somos herederos en nuestro pensamiento de planteamientos teóricos que nos limitan, ¿no? Y yo creo que ahí la experiencia pues de los kibbutzim y en Palestina, pues un relato también interesante por cómo algunas propuestas que eran muy cercanas al planteamiento libertario y especialmente el anarcocomunismo, de pronto en esa experiencia son cooptadas por un proceso de colonización, de construcción estatal y nacionalista, en la cual pues uno le surgen muchas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, en esos planteamientos tampoco hay garantías necesariamente de resolución de los conflictos que estamos planteando, ¿no? Sí, o sea, has mencionado ya la palabra kibbutz y seguramente a mucha gente ya le levantó una ceja de ¿kibbutz? ¿Perdona? ¿Vamos a hablar de esto? Sí, vamos a hablar de esto porque hay mucha telita aquí. Pero bueno, vamos a ir aclarando unas cosillas. Y normalmente... Vamos a hacer aclaraciones previas porque levanta la ceja va a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿De qué vamos a hablar aquí? Exacto. Entonces vamos a centrarnos... Vamos a ir poniendo sobre la mesa distintas cosas porque yo estoy seguro que hay oyentes en el programa que están diciendo, ¿qué les ha pasado? O sea, ¿de qué mierda están hablando ahora estos? ¿Sionismo? A ver, vamos a centrar y a ver un poquito de qué es lo que estamos hablando. Hablamos de un tema, aquí has mencionado que esencialmente estaremos hablando del judaísmo en Europa y el anarquismo también en su nacimiento o en su concepción original de manera europea, y son dos temas que, bueno, siempre se han tratado en política o desde una perspectiva política como radicales, así, en general. Los judíos no son anarquistas, son radicales, ya por definición. Esto es, no carece de un análisis específico, es bueno, difícilmente aclarable. ¿Se ha contado objetivamente la historia que nos vas a relatar tú antes? O sea, es decir, ¿alguien de alguna manera dijo, bueno, vamos a ver, en fin, había esta gente, pasaba esto, o te has encontrado de repente un campo yermo y lo que has ido escogiendo de un lado y de otro? Sí, lo que es la historia sí que hay bastante literatura ya. De hecho, o sea, yo no hago historia de esto. Yo, de hecho, por muchas limitaciones, por limitaciones de lengua, por incluso de conocimiento e investigación histórica, que no es mi campo, yo de alguna manera lo que he hecho ha sido coger las fuentes historiográficas que han ido recogiendo todo este relato, y de ahí yo lo que he intentado es poner una mirada de análisis teórico, ¿no? Es decir, bueno, yo veía que sí que había mucho... que además es fundamental que se haga precisamente para poder, para que lleguemos otro a hacer este otro nivel de análisis, ¿no? Pues ha habido mucho rescate de lo que era la historia del movimiento obrero, la biografía de algunos de sus protagonistas, de ciertos grupos anarquistas de la prensa, anarquista judía también, todo eso está como bastante documentado. Lo que faltaba, o sea, yo por lo menos he encontrado a falta, pero yo creo que pasa en general en la literatura de los movimientos obreros y el anarquismo en particular, ¿no? Falta como ser capaces de, sobre todo los procesos de investigación documental que hacemos, tanto de entrevistas como de archivo y demás, elevarnos también a una reflexión teórica, ¿no? Para poder llevarnos esa investigación también a una actualidad, ¿no? Que podemos extraer de ahí, que nos haga, que nos invite a reflexionar, ¿no? Y a ponernos a mover las neuronas para extraer de ahí ideas, conclusiones, preguntas. Yo tampoco saco muchas conclusiones. Yo lo que le hago es sobre todo lanzar líneas de debate y decir, oye, gente, que esto se nos ha quedado en el tintero, ¿no? Y que conviene rescatarlo porque aquí hay mucha materia de trabajo, de reflexión, y que a lo mejor, aunque parezca a priori, que es lo que decías tú, no puede sorprender que levantemos la ceja de hablar de anarquismo judío, bueno, qué cosa más específica o qué especializada, incluso friki, hablar de esto, pero en realidad yo creo que no es así. O sea, creo que en realidad ahí confluyen una serie de elementos que hacen que la reflexión sobre eso que ocurre en aquel momento determinado, que estamos hablando de un periodo muy concreto, pues más o menos entre 1880 y 1920, o sea que son prácticamente 40, 50 años, no mucho, pues ahí se condensan una serie de cuestiones que a mí me parece que tienen mucho que aportar al día de hoy. Precisamente también por la condición de radicalidad en la que confluían tanto la población judía como los movimientos anarquistas, ¿no? Bueno, entonces, ¿tú qué vas a hablar de la parte anarquista, la parte judía, las dos, ninguna? Sí, o sea, una cosa que quería especificar es que en realidad de judaísmo no hablamos mucho, ¿sabes? Para empezar ya a sentar algunas aclaraciones, ¿no? O sea, mucha gente ya dice, ¡ay! ¡Mierda! Se podría, o sea, y de hecho hay gente pues que ha vinculado pues el tema del activismo judío con el milenarismo y con... Yo iba a decir una cosa, cuando empecé a hacer búsquedas en nuestro buscador favorito que empieza por G, alias Google, ponía anarquismo invento de los judíos, literalmente, te lo sugería literalmente a Google. Hasta ahí puedo leer. No he querido investigar por esa línea. Sí, bueno, yo creo que cuando pone judío en Google aparece mucho teorías complotistas y cosas así, y entonces se mezclan ahí muchas cosas. Pero sí, o sea, básicamente, como hay, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de anarquismo. O sea, yo creo que hay como muchas puertas de entrada, ¿no? Por un lado, el abordar desde una perspectiva anarquista, que es lo que intento hacer. Yo por lo menos, o sea, no trato de saltar de una lógica analizada desde fuera, sino de la propia lógica del anarquismo, cómo desde su planteamiento se enfrenta a la cuestión judía, que ha sido una cuestión crucial en lo que ha sido la teoría política contemporánea a nivel europeo. Eso por un lado, ¿no? Entonces, cómo se posicionan los anarquistas ante esa cuestión, cómo se posicionan, por supuesto, ante el antisemitismo, cómo se posicionan ante el sionismo, ¿no? O sea, eran propuestas políticas que había en aquel momento y el anarquismo algo tenía que decir, puesto que eran muy candentes, ¿no? Y algo que generalmente no se habla mucho de ello. Por otro lado, pues, por supuesto, había, eso lo sabemos por toda esa investigación histórica que hemos dicho antes, había mucha población que era judía y que vieron en el anarquismo el lugar donde se sentían cómodos para ejercer su activismo, su militancia, y entonces, y bueno, ellos cómo se posicionaron, cómo se encontraron, cómo se organizaron, qué hicieron, cómo vincularon o cómo negociaron su identidad judía con o su conducción judía, porque yo creo que en un momento dado no hay ni siquiera una identidad judía propiamente dicha, sino que se va construyendo. Entonces, cómo negocian su situación como judío y su condición judía, pues con su militancia anarquista, ¿no? Entonces, ese cruce, por supuesto, a mí es como el primer cruce que es fundamental en lo que vamos a tratar, ¿no? Y luego, cuando va avanzando, digamos, el proceso histórico y de alguna manera el sionismo, que es un poco de esos relatos que resultan triunfantes, ¿no? Frente a estos otros que decimos que son fracasados, ¿no? pues como muchos militantes que eran anarquistas, filo anarquista, como socialistas revolucionarios o socialistas del boom, pero que de hecho hay bastantes vasos comunicantes entre todas estas corrientes, ¿no? Pues como poco a poco a lo mejor se van incorporando a diferentes variaciones del relato sionista, ¿no? Y que ocurre también, por supuesto, en el proceso del sionismo, como incorpora ideas de carácter libertario al proceso de colonización de Palestina y qué consecuencias tiene, ¿no? Entonces hay como esas tres puertas de entrada que es la que me parecían que cubrían ese cruce de esas dos palabras. Que es verdad que a mí, por ejemplo, leyéndolo, eso que me esperaba, hay un libro muy complejo y en realidad para mí es un libro sobre el anarquismo, que tiene este hilo conductor a lo largo de todo lo que nos cuentas y el análisis que haces, y que el hilo es entender mejor lo que ha sido el anarquismo, cómo se ha ido también formando de las experiencias, vivencias culturales de muchos muchas poblaciones que han entrado o que han participado a lo que es el movimiento anarquista, y por eso me parece que el libro tiene un interés especial para, si queréis saber más del anarquismo y tener como su riqueza de pensamiento y eso, como sus limitaciones, ¿no? Es que me parece un libro muy interesante y muy conseguido. Recomendado desde aquí el libro. Yago, vamos a seguir con estas cuestiones previas, que fíjate que el previo del programa va a durar hoy un rato. Imagínate la de preguntas que tenemos para Yago. Imagínate luego el programa. Para centrarnos un poco también y centrar a los oyentes, hablarnos un poco de en qué contexto temporal vamos a centrarnos, porque estamos hablando un poco ahí de la cuestión judía, de la génesis del pensamiento anarquista. Ponos un límite de tiempo un poco en el que se meta más o menos la mayor parte de lo que vamos a comentar hoy aquí. Sí, pues bueno, yo creo que es bastante acotado en el tiempo. Por un lado, podríamos decir como lo más temprano, yo creo que es clave lo que son los pogromos de los años 80, al principio de 1880, por ahí, que son los que empiezan a articular una identidad judía de nuevo cuño a nivel internacional, pero de carácter político, porque supongo que tenemos ocasión de hablar de esto luego, que es lo que me parece que es crucial. Empieza a surgir como una sensación de que la condición judía hay que darle respuesta, pero en el plano de lo político, ¿no? Apunte para los de la ESO. Explicación de pogromo, por favor. Matanza de judío, básicamente. Bien. Sí, sí, o sea, suceden una serie de pogromos en Rusia en aquel momento, que de hecho despiertan movilizaciones a nivel internacional. Veremos manifestaciones en Inglaterra, en Francia, rechazando esa matanza. Y bueno, que tienen también como una lectura bastante ambigua por implicaciones de cierto grupo que a priori, a día de hoy, nos parecería que deberían de ser contrarios a esas acciones, como serían grupos de corte del populismo ruso, ¿no? Con Naronniki o de ciertos socialismos rusos y demás. Y que eso para la población judía de allí, a nivel internacional, le supone como un pequeño antes y después, ¿no? O sea, me ha encantado, creo que es el invitado más elegante que hemos tenido en este programa hasta ahora, cuando dice... grupos que hicieron esto, que a priori hoy nos debería parecer que deberían estar en contra, pero que te llega un tertuliano de televisión y te dice: ¡los comunistas mataron judíos! No es eso, vamos, hay que relativizarlo todo en un contexto histórico. Bien, perfecto, ahí estamos. Sí, pues entonces digamos que esa es como la puerta de entrada, ¿no? Que sobre todo, puerta de entrada por eso, porque empezamos a ver articularse una identidad judía a nivel global y a nivel internacional, sobre todo en el campo social y político. Y de alguna manera la extensión más tarde en el tiempo pues sería la cuestión de los kibbutzim en Palestina, ¿no? Sobre todo porque hay un momento dado en el que, como sabemos, pues sobre todo a partir de la revolución de octubre, la revolución rusa y el triunfo del bolchevismo, el golpe de mano que dieron los bolcheviques, que hace que a nivel internacional el anarquismo empiece a tener una caída en picado, menos en el caso español, que justo cuando un momento conoce ahí una época de expansión y que todavía tiene mucho que decir, ¿no? Que sigue teniendo mucho que decir a día de hoy. Entonces, de alguna manera, el anarquismo pierde su ascendencia a nivel internacional, pero todavía queda esa experiencia de los kibbutzim, que son una red de una organización de comunal que se inspira clarísimamente de la idea de Kropotkin, de Landauer, del anarcocomunismo, con un despliegue que yo creo que era sin precedente en aquel momento y que sigue siendo como una referencia para gente que venía de las tendencias libertarias o anarquistas, ¿no? Uh-huh. pero ya claro, a partir de los años 20, aunque sigue como modelo funcionando allí en Palestina, de alguna manera ellos ya se van ascribiendo al comunismo como idea teórica, ¿no? Claro, aquí hay... Y luego además, eso desde el punto de vista del anarquismo, pero desde el punto de vista de la cuestión judía, también está, y tú lo citas también como un punto de inflexión, en la declaración de Balfour, que es contemporánea a la Revolución Rusa. Claro, tenemos ahí como dos fechas. Una es, o sea, más que es curioso, yo creo que la fecha a veces sorprende, ¿no? Que por un lado tiene el final de 1897, que surge tanto el primer Congreso Sionista, como surge el Bund también, que sería el Partido Socialista Judío, y luego en 1917, que tiene la Revolución Rusa y la Declaración Balfour, ¿no? Entonces hay como dos fechas clave ahí que marcan el tiempo de lo que estamos hablando de manera muy importante, ¿no? Hay unas cuantas historias que podríamos plantear más, y sobre todo para ilustrar a gente que no esté muy ducha en temas del anarquismo. Bueno, ya les hemos dado la turra bastante, se han llegado hasta este programa sin haber pillado algunos conceptos, pero para el tema judío, a mí se me planteaba, ¿no?, cuando me dicen vamos a hacer un tema sobre el anarquismo judío, digo, a priori se me ocurre que un judío es una persona. ¿Qué es un judío? Un judío es una persona que tiene una religión, es un creyente. ¿Qué es un judío, no? Pero es un israelí, es un judío. Todos los judíos son israelíes, ¿no? ¿Quiénes son los hebreos? ¿Podríamos aclarar estos tres términos para que una persona no entendida ni ilustrada en este aspecto pudiera así entender que vamos a hablar de judíos? Estamos tratando de judíos. Son unos señores con un gorro y unas trenzas laterales. No tenemos. Ilústranos un poco el concepto de judío al que nos estamos refiriendo concretamente. Y luego, pues, que todo eso tiene que ver, evidentemente, con el sionismo, la creación del Estado de Israel, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquillo, muy resumidamente, a qué nos referimos cuando hablamos de personas que son judías. Pues sí, es una de las preguntas clave. Sí. O sea, bueno, yo de alguna manera lo que sostengo es que en ese momento, bueno, no lo sostengo yo, creo que no soy el único en sostenerlo, pero que me parece fundamental señalar que en aquel momento lo judío en realidad no tiene algo que lo pueda definir, ¿no? Por supuesto no hay una nación común, no hay un territorio común, no hay una cultura común. O sea, nosotros además en España sabemos que teníamos los sefardíes, que es otra época, otra cultura, a nivel religioso incluso era otra liturgia, los askenazíes hablan otra lengua, o sea, no, poco había que ver, ¿no? En aquel momento además estamos viviendo un proceso creciente de secularización. O sea, por supuesto no ha sido en balde el proceso de ilustración en Europa. El mundo judío conoce su propia ilustración, que se llama la Haskalah, ¿no? Que de alguna manera, no sé si vamos a hablar luego de ello, si me entretengo en un momento, pero que es interesante también, pues como sería la ilustración judía, que tiene dos significados muy diferentes, tanto en Europa occidental como en Europa oriental, porque en Europa occidental lo que básicamente es una estrategia de separar lo que sería la integración nacional, los estados nacionales, de lo que sería la confesión religiosa. Es acá lo que es el judaísmo. Yo puedo ser judío como de judaísmo, de religión, pero sin embargo ser ciudadano alemán, o sea, hablar alemán o hablar otra lengua. Y en la parte más oriental, pues al revés, la Haskalah juega el papel de romper con la cuestión religiosa y iniciar un proceso de secularización que inspira, que habría mucha de la biografía de los que pasan por aquí por el libro, pues se ven inspirados de esos textos, que es lo que le permite romper con el entorno, pues, del judaísmo ortodoxo en el que estaba. Pero vamos, o sea, volviendo a la cuestión, básicamente no hay tampoco una religión. Hay judíos ya que son ateos, hay judíos que son cristianos porque ya se han asimilado, hay judíos que no se consideran judíos. No hay lengua, no, o sea, no hay nada en común en realidad que pueda dar la clave para una identidad judía así unívoca, ¿no? Sin embargo, sí que va a ocurrir, como esto que decíamos, cuando empieza esa persecución, pues, por supuesto, matanzas de judíos, antisemitismo en el sentido como antijudaísmo antiguo, ¿no?, de matanzas, de asalto y demás, eso se había dado siempre. Pero lo que sucede de nuevo es que surge un antisemitismo, que es un movimiento de carácter político, además a nivel internacional, y que de alguna manera empieza a tratar de definir lo que es judío y lo empieza a hacer en clave social y política, ¿no? Entonces, lo que se va a fraguar en ese momento es la experiencia de la persecución desde una perspectiva política y social que hace que, como judío, tú sientas que tienes una condición porque se te persigue por algo que, aunque tú consideres que no eres, se te tacha de serlo, ¿no? Entonces, esa experiencia de la persecución y esa experiencia de la estigmatización en el plano político es lo que hace que sea común y que, digamos, se convierte como un elemento transversal, de una experiencia común histórica que permite sobre eso levantar una nueva fórmula de identificación que, por supuesto, va a tener ese tinte político, ¿no? Y que entiendo que los individuos que a sí mismos no tenían nada a lo que aferrarse para ser judíos, de repente dicen, pues soy judío porque me persiguen. Y entonces, claro, soy judío, ya está, punto. Pues, bueno, alguno, tengo 13 apellidos judíos o cosas de este estilo, aunque en realidad llevo 4 generaciones en Alemania y no tengo ninguna creencia, ni hago el sabbat, ni nada de esto, pero bueno, supongo que este es el tipo. Sí, yo creo que quizás Hannah Arendt lo explicaba de una manera bastante clara, ¿no? Ella explica de alguna manera que aparece esa identidad justo cuando la identidad judía está a punto de disolverse, está a punto de desaparecer por completo, ¿no? Sobre todo en Europa Occidental estamos hablando, ¿no? Pero claro, ella dice, es un poco la fórmula que se ha repetido muchas veces, que ella dice, ¿no? Que si a mí me atacan como judía, no me queda más remedio que defenderme como judía, ¿no? Otro que lo expresa también de una manera muy bonita es Bernard Lazar, que es un judío también de familia de mucho tiempo en Francia, totalmente asimilado. De hecho, él había escrito, se había declarado antisemita en un momento determinado, había hecho escrito declarándose antisemita y como contrario a la migración de judíos de Europa del Este. Y entonces, en torno al caso Dreyfus, que imagino que hablaremos y demás, pues él empieza a investigar sobre el tema, ¿no? Y entonces se empieza a dar cuenta, la fórmula suya, dice, bueno, es que yo no sabía lo que era. O sea, yo pensaba que no era judío y un día me desperté que resultaba que era judío y no sabía en realidad qué significaba ser judío, pero lo que estaba claro es que era señalado como judío y perseguido como judío. Entonces, a partir de ahí uno se tiene que posicionar, ¿no? A mí eso es una cosa que me ha flipado siempre bastante, sobre todo en las películas, todo relacionado con el holocausto y el exterminio nazi, y era como, ¿tú eres judío? Y dice, no, no, yo no soy. Sí, sí, tú eres judío. ¿Cómo lo sabes? Ah, porque eres judío. Flipante. Vamos, si os parece, a poner un tema musical y continuamos desgranando todo esto, porque hay mucho que desgranar. Vamos a poner un tema que a mí, de los que además nos proponía Yago, es de los que más me ha gustado. Y yo creo que va a gustar aquí también en el programa y a los oyentes. El Arbeitslose March, la marcha de los sin trabajo, de los desempleados o de los parados, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. En yiddish sería Arbeitslose y en alemán Arbeitslose March. Bueno, es la marcha de los parados, vaya. Es una de las canciones que fue de las más populares del músico compositor socialista Mordecai Gebertich. Este tema y otros muchos fueron compuestos por él, que era una persona que era carpintero. O sea, el tipo era carpintero durante el día y por la noche, pues con una flautilla, iba componiendo temas, melodías bastante sencillas, letras bastante sencillas, pero que tenía la cualidad de ser bastante pegadizas. Y cuando lo escuchéis, vais a verlo muy claro. Esto que hizo, que como las letras, el tipo hablaba un poco de lo que sentía como trabajador, obrero cualificado haciendo su trabajo de carpintero, y el ámbito sociopolítico, económico que lo rodeaba no era demasiado halagüeño, pues el hombre me hablaba de lo que veía alrededor, cosa que sentían como propia todo el proletariado de su entorno. Eso, más una melodía pegadiza, ya tienes el hit protestante, contestatario del momento. Hay varias, bueno, muchísimas versiones. Si buscáis el Arbeitslose March o intentad buscarlo March of the Jobless o The Unemployed, vais a encontrar cientos de versiones de este tema. Ahí yo recomiendo algunas. Banda Basotti, basta, no voy a explicaros más de cómo la tratan y tal. Pero hay una que ha sonado al principio del programa, de Daniel Kahn and the Painted Bird, que estas canciones se prestan mucho a que la estrofa tiene un estribillo y la estrofa tú improvisas, ¿no? Un poquito sobre lo que te apetece a ti en el momento, hablando de, pues, de la política o de lo que ocurre en el momento, ¿no? Daniel Kahn en lugar de referirse, como hacía Mordecai y Wittig en su época, pues al empresario, al patrón, a los ricos, a los terratenientes, pues bueno, en este caso Daniel Kahn, pues al gobierno israelí, a los CEO de las empresas, a los lobbies de poder, pero al final siempre el estribillo viene a ser lo mismo, ¿no? Es hambre y paro nada más, buscamos un país en libertad, ¿no? Al final viene a ser un poco esto. Vamos a escuchar la versión que grabó el músico alemán Subgeigen Hansel, el colectivo, perdón, Subgeigen Hansel, cogiendo la partitura original de Mordecai y ceñiéndose bastante a la letra original. Vamos a escuchar esta marcha de los parados. Drei, vier Arbeitlose sehnen mir nicht gehört, Kadosch im Land, in Fabrik dem Hammer klangt, liegen Kehl im Kalt vergessen, es nimmt der Schauer sich scheint fressen, gehen mir rum in Gas, wie die Quir im Pust und Pass, wie die Quir im Pust und Pass. Eins, zwei, drei, vier Arbeitlose sehnen wir, ohne Begett, ohne Heim, unser Bett ist Erdenleim, hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Biesen, Wasser will ich wir im Wein, gießen wir in sich herein, gießen wir in sich herein. Zwei, drei, vier Arbeitlose sehnen wir, jahrelang die Arbeit schwer und geschafft als mehr und mehr heißer Schlösser, Städten, Länder, Fahre, Heifel, Leffer, Spender, unser Leute, fahre es was, hungerneut und arbeitlos, hungerneut und arbeitlos. Wir rote Säu marschieren wir, arbeitlose Schritt nach Schritt, und wir singen sicher Lied von Land der Welten nahe, wo es leben Menschen freie, arbeitlose Spänsch um Hand, in dem nahen freien Land, in dem nahen freien Land. Seguimos en este programa 241 de Barrio Canino. Hoy en el estudio nos acompaña Yago Mellado, que él es el autor del libro El anarquismo en el espejo judío, y de eso estamos hablando, de anarquistas y de judíos en este rato. Sí, ya hemos acotado unos cuantos conceptos, hemos acotado el margen temporal y vamos un poco ya a ver esta confluencia entre los judíos y el anarquismo, ¿no? Y sí que hay un punto, podemos ver un punto de partida común, y tú señalas en el libro, y es cuando en Europa se define el Estado-Nación como la forma preferencial de organización, ¿no? Y aquí lo que tenemos es que los anarquistas, desde su posición antiestatal, se encuentran fuera de esto. Dicen, es que no creemos en el Estado como forma de organización. Los judíos, por otro lado, no encajan dentro de una nación, porque son un pueblo que está repartido por diferentes naciones de Europa. Entonces aquí sí que podemos ver que tú lo señalas como ese punto de encuentro, y que ya has dicho cómo muchos judíos de repente encuentran en el anarquismo un sitio en el que se encuentran cómodos para articular su posición política, ¿no? ¿Es esto tan definitorio y tan un punto tan fuerte, por decir así, que les hace encontrarse? Sí, yo creo que inevitablemente, por lo menos uno a priori, debería encontrarse cierta sinergia ahí, ¿no? O sea, lo que como bien explicaba, o sea, el recorrido viene un poco de la Ilustración. La Ilustración, como sabéis, pues empieza a defender la facultad de la razón como una facultad universal del ser humano y la necesidad como de articular desde ahí también lo que es la comunidad política y para crear estructuras que tengan esa vocación un poco universal y que logren la emancipación de la humanidad, ¿no? Eso como marco conceptual, ¿no? Evidentemente el liberalismo político, que a veces se intenta separar mucho el liberalismo político del liberalismo económico, yo creo que es difícil separarlo, pero el liberalismo político sí que tenía, y que yo creo que el anarquismo lo recoge, una posición, una capacidad crítica contra lo que era el antiguo régimen, en el sentido de que defendía la libertad individual con respecto a la injerencia del poder político. Evidentemente lo hacía también desde la lógica de la burguesía, tratando de tener ese espacio de libre cambio, de libre acuerdo, pero al mismo tiempo cuando va surgiendo lo que es los estados-nación capitalistas, que básicamente se configuran, se conforman logrando crear comunidades políticas con una cierta unidad, tanto a nivel de territorio, como a nivel de lengua, como a nivel de cultura, como a nivel de aduana, de mercado, o sea, creando un mercado unificado. Hay una serie de sectores, que en este caso yo creo que son los anarquistas, los que tienen una lucidez clara, en el que se dan cuenta de que el horizonte de emancipación que planteaba el pensamiento ilustrado, que era necesariamente un horizonte universal y internacional, ¿no? Queda totalmente comprometido en una fórmula política que es la del Estado-Nación, en la cual se renuncia a esa aspiración que sería de carácter necesariamente internacionalista para poder articular una comunidad política dentro de una frontera determinada, que por supuesto para el liberalismo político y económico es lo que le permite articular lo que serían su fórmula del Estado-Nación, ¿no? Ellos se dan cuenta que si el liberalismo político estaba conformado conceptualmente para defender la libertad individual frente a la injerencia de lo que sería el poder político, cuando el poder se empieza a articular en el ámbito de la esfera privada y en el ámbito también en el ámbito económico, se dan cuenta que eso no termina de funcionar muy bien, puesto que esa libertad individual está también al servicio de esa acumulación del beneficio, esa acumulación del capital, y que el Estado, en vez de preservar o proteger o evitar esa acumulación de poder, en realidad lo que trata es de mantener un orden social para que ese proceso de acumulación pueda seguir existiendo, ¿no? Entonces, ahí el anarquismo, yo creo que, por eso es interesante, es de los que mantienen la radicalidad del proyecto ilustrado, en el sentido de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay una estafa, ¿no? O sea, aquí no, esta fórmula política jamás, bajo ningún concepto, puede convencernos, porque no nos lleva en camino a la emancipación, sino todo lo contrario. O sea, nos hemos quedado encasquillados en una fórmula política y económica que nos vuelve a, o sea, que nos perpetúa en esa relación de esclavitud, de sumisión, ¿no? ¿Qué ocurre con los judíos? O sea, los judíos, por su parte, como tú bien dices, son la pieza que no encaja en el puzzle, ¿no? No son nacionales de los estados, se suponía, ¿no?, que en los procesos de emancipación, como ciudadano, cualquier judío, incluso dentro de cualquier estado, debería pasar a ser un ciudadano más y en ese sentido no diferenciarse del resto, ¿no? Esa es la gran promesa de emancipación. Yo creo que precisamente ahí está la importancia de la cuestión judía, que quizá a veces la gente me pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué los judíos, no los gitanos, no lo que sea, homosexuales, que también fueron fruto de persecución, o fueron otras identidades también subalternas en ese momento, ¿no? Y que, ¿por qué hablar, por qué tanta importancia de los judíos? Bueno, de alguna manera la población judía, sobre todo en Occidente, no tenía ya, como decíamos, de estar al borde de la disolución, no tenía características propias que la diferenciaran en principio del resto de la comunidad política, ¿no? O sea, un judío francés hablaba perfectamente francés, probablemente o era ateo, laico o era cristiano directamente, y tenía muchas generaciones viviendo en Francia, entonces a priori no había nada que lo separara, ¿no? Entonces, y además había una predisposición a renunciar a lo que era la identidad judía para pasar a ser simplemente un ciudadano francés. La fórmula de la Ilustración, o sea, en la Revolución Francesa hay un diputado de la Asamblea Constituyente que decía, con respecto a la cuestión judía, ¿no?, decir que los judíos deberían de renunciar a todo como judío para pasar a ser ciudadano, ¿no? Ciudadano como francés. Entonces, pasar a ser ciudadano significaba pasar a ser ciudadano francés, por supuesto, ¿no? Claro, aquí es donde se da la trampa de ese proyecto de emancipación, ¿no? Porque tú, aunque tú renuncie a tu condición judía, que es lo que se espera de ti, puesto que la articulación política se hace sobre una comunidad que tiene unos elementos culturales determinados y unos elementos históricos determinados, desde el momento en que tú no perteneces del todo a esa comunidad cultural o histórica, siempre vas a ser sospechoso de constituir una alteridad, que, por supuesto, el peligro es la cuestión de la lealtad, ¿no? Y aquí llega el caso Dreyfus, que es lo que pone de relieve todo esto que estás diciendo, el de tú puedes ser francés, pero tú eres judío. Claro. Sí. Y ahí sí que es un punto de inflexión en el que la gente dice, yo no se supone que era francés, o alemán, o esloveno. Claro. ¿No? Ahora de repente soy un judío ¿y qué? ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, el caso de Dreyfus es determinante en ese sentido, justamente. O sea, porque digamos que lo que estaba ocurriendo en Rusia podíamos considerar que era, o se podía considerar en aquel momento que era como relativamente comprensible, ¿no? Porque era un estado totalitario, el zarismo, y eso era como una sociedad atrasada, todavía con muchos prejuicios nacionalistas, con prejuicios religiosos, pero claro, la referencia de lo que era Francia, ¿no? Que era el territorio de la revolución, el territorio de los derechos humanos, se suponía que era la emancipación posible, y precisamente la población judía, que como decíamos antes, no se diferenciaba especialmente de la población francesa, se convertía como en un termómetro muy claro de si realmente ese proyecto de emancipación estaba funcionando o no estaba funcionando. Con el caso Dreyfus, de alguna manera se saltan todas las alarmas, porque de alguna manera lo que se considera es decir, oye, si en Francia está sucediendo esto, lo que hace Dreyfus, así por resumirlo rápidamente, es a un judío militar del ejército francés que se le acusa de espionaje al servicio de Alemania, que resulta que al final todo viene a ser un montaje, que no era él el responsable de esa historia, pero bueno, el caso es que eso despierta en la sociedad francesa un fervor antijudío, vuelve a salir la gente a la calle, agresión a los judíos, o sea, cuando surge el escrito este de yo acuso de Mirzola, y entonces el que surjan esos brotes antisemitas en el país de la emancipación, por excelencia, de la ilustración y de la revolución, pues claro, es donde se inicia como el contrapunto que hacía falta para considerar que el proyecto de emancipación ilustrado nunca va a funcionar, ¿no? Pensemos, antes hablamos de cómo Bernard Lazare en ese momento cambia totalmente de torna, ¿no? Y cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo, a él le encarga, creo que era abogado, trabajaba en cuestiones de derecho, y le encarga hacer como un informe de investigación sobre lo que realmente había pasado con la cuestión del caso de Dreyfus, y es cuando él cambia completamente su enfoque. Pero tenemos otro personaje de origen austriaco que en aquel momento lo envían allí como corresponsal de prensa para que cuente lo que está sucediendo, que es Theodor Herzl, que como sabemos es el padre del sionismo. Cuando ve lo que está sucediendo, dice, aquí no, o sea, no hay posibilidad, o sea, esto nunca va a funcionar. Sí, hay que crear otra opción política, que sería la emancipación tiene que ser crear un Estado judío propio, ¿no? De hecho, tú pones así como en la parte en la que hablas de la afirmación identitaria, hablas de lo que escribió Bernard Lazare en este momento, ¿no? Y dice, un día me desperté de un sueño. Había vivido en medio de un pueblo y creía que era de la misma sangre. Me habían enseñado a no alegrarme más que de sus alegrías, a entristecerme solo por sus penas. Su tierra era la mía, no había cielo más hermoso que su cielo, el dulce cielo que yo amaba. Creía ser el hermano de los que me rodeaban, y el día en que me desperté entendí que para ellos yo era de otra sangre, de otra tierra, de otro cielo, de otra fraternidad. Me desperté judío e ignoraba lo que era un judío. Es que es bastante fuerte así de, ¿no? Esta desilusión, yo pienso que es algo que les que ha herido mucho a esos judíos que vivían en Francia en este momento. Yo creo que la sensación que tenían era, o sea, más que ellos traten de pensar una identidad judía, la sensación que hay es como que son identificados como judíos. Entonces, ahora cada cual que haga lo que pueda con eso, ¿no? pero eso es lo que sienten que está sucediendo. Y quería coger también un elemento de lo que preguntaba antes, porque, o sea, claro, se suponía el anarquismo, o sea, pues esa conexión que decíamos entre los judíos, que deberían de encontrarse en algún momento, ¿no? Los judíos, de alguna manera, sobre todo los que estaban en un proceso de aspiración socialista revolucionaria, o sea, de alguna manera veían que no había a nivel político ninguna posibilidad en lo que era la fórmula del Estado-Nación, ¿no? Y sobre todo en Europa del Este, ¿no? Entonces, de ello, de alguna manera, el proceso revolucionario es la única opción que ven ellos como una opción política coherente con su situación. Es decir, o sea, la única posibilidad es que nos peguemos el salto, rompamos la frontera de lo que sería el Estado Nacional, para lograr crear un socialismo internacional en el cual, sea judío o no sea judío, deje de tener sentido. O sea, esto que quede una cosa pasada, o sea, no tenga ya nada que ver, y seamos todos seres humanos en una sociedad emancipada. Entonces sabemos que eso en el Estado Nación no va a suceder, con lo cual empiezan a integrar la fila revolucionaria de un lado por otro, o sea, por diferentes comunistas, bolcheviques, socialistas revolucionarios, anarquistas, o sea, ya cada uno con su propia biografía, según qué contexto y demás, pero evidentemente son ellos los que sienten que ahí es donde puede estar su apuesta política. Eso también a los judíos lo hace doblemente sospechoso, porque el judío, que eso también es interesante, o sea, pensar que de pronto en lo que son los estados nacionales, el judío pasa a ser sinónimo también de revolucionario, porque es como el ciudadano puro, el ciudadano que renuncia a su historia personal, a su historia colectiva, para considerarse un ciudadano en abstracto, ¿no? Un ciudadano en abstracto de ese proyecto de emancipación, con lo cual jamás va a ser fiable como ciudadano obediente a lo que sería un Estado-Nación con una cultura y que busca una cohesión social determinada, ¿no? Siempre va a ser un elemento de desorden. Y, Yago, estamos hablando también de esa conexión, digamos, de punto de partida de que ambos rechazan el Estado, pero hay quizá otro punto de conexión, y es que también a partir de ese momento en el que pasan a engrosar las filas de los movimientos revolucionarios los judíos y que los anarquistas también quedan fuera de toda posibilidad de amar algún Estado, comparten enemigos. Y esto es una cosa que sabemos que une mucho. Por ejemplo, la extrema derecha acaba persiguiendo a unos y a otros por igual. Sí, sí, sí. O sea, esa es la sinergia que yo creo que se da en efecto en ese momento. O sea, es evidente que el único sitio donde pueden encontrar acogida en ese tipo de movimientos políticos. O sea, no puede haber otro, ¿no? Pero claro, en esos movimientos, esa sinergia, sobre todo, yo creo que se siente, la sensación que yo tengo es por parte de la población judía. Por parte de lo que son los militantes anarquistas, son compañeros más. O sea, igual que en la CGT francesa, pues puede haber inmigrantes españoles, italianos, hay judíos, y eso como que carecía de mucha importancia, no tenía mucha importancia. Son militantes más, son obreros, son compañeros, y eso es lo que importa, ¿no? O sea, igual tampoco se sabía que eran judíos, ¿no? Porque muchos eran, también venían alemanes y judíos, ¿no? O mucho, como que en realidad, que la identidad judía como que hace también como una como que en Francia, como en Reino Unido, de una forma de emancipación por la integración total, que ya se quitaba el aspecto judío de su forma de presentarse en público, ¿no? De cierta manera en la que el judío era tan privado que muchas veces ya se omitía. Claro, sí, eso es, ahí ya tenemos que introducir una distinción, ¿no? Que yo creo que vendremos luego. Claro, no es lo mismo lo que era población militante en Francia, Inglaterra o Alemania. En Alemania pasaba lo mismo, o sea, precisamente la población judía lo que siente es que dentro del modelo alemán, como judíos, no tienen posibilidad, hay como un techo de cristal que nunca van a poder romper, ¿no? Y por supuesto también simpatizan con esa idea revolucionaria, pero efectivamente ellos a priori ahí son alemanes, igual que los franceses eran franceses, pero luego hay toda esa población judía, que todavía no la hemos citado del todo, ¿no? Que es la población yiddish, que estos son gente que empieza a migrar desde la zona de Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, ¿no? Se van migrando hacia Occidente, que por supuesto esa gente, claro, que eran identificados evidentemente como judíos, ¿no? O sea, una cosa por la lengua, la población migrante, que no hablaba nada más que yiddish, que vivían en guetos separados, en suburbios, que vivían en ciertos sectores también de trabajo con unas características determinadas, que me imagino que también hablaremos, y que por supuesto eso tienen una identidad clarísima como población migrante, con todo lo que eso implica, y que es muy diferente de lo que sería el militante, yo que sé, un Eric Missam en Francia, un Gustav Landauer o un Bernard Lassalle, o sea, sí, nada que ver, ¿no? Quiere decir que también había una lucha de clase dentro de la, ¿no?, de la población judía, que también había estos, los que estaban establecidos en Francia desde hace generación, que habían estado desarrollando actividades económicas que les permitía acceder a un nivel de ser burgueses así, y que rechazaban a los judíos que venían yiddish, que venían del este, y que representaba una mano de obra, lo cuentas muy bien, ¿no? Barata y todo eso, y que al final aquí también se vivía la lucha de clase. Aquí también. Claro. Sí, ahí hay como varias fracturas, ¿no? O sea, podemos decir que el proceso de emancipación que decíamos antes, donde estaba como más avanzado, sería en Gran Bretaña y en Francia. Alemania sería como un estadio intermedio, y por supuesto la Rusia zarista pues sería el estadio inferior, ¿no? Entonces, en Alemania sí que había esa sensación, que yo creo que fue la que vinculó a mucha población judía con movimiento revolucionario, de esa sensación de techo de cristal que decíamos antes. En Francia y en Gran Bretaña, pues la población judía pues seguramente era de clase media, burguesa, incluso clase alta también, clase capitalista, o sea que no tiene nada que ver con ese perfil obrero que decíamos, ¿no? Entonces, por supuesto, claro, cuando empieza a aparecer esta gente que ya decíamos que estamos al borde de la disolución, que no son, que piensan que ya han pasado por desapercibido, que son ciudadanos ingleses o ciudadanos franceses, en cuanto empieza a venir la población judía del este, que tienen todos los estereotipos del inmigrante que sigue teniendo el inmigrante hoy en día, aunque hoy en día no nos preocupan los judíos, sino que son otros inmigrantes los que nos preocupan, pues en aquel momento es como que saltan todas las alarmas, puesto que se le empieza a asociar a la población judía de allá, se le empieza a asociar con esa población judía que viene del este. Entonces, claro, esta misma población judía es la que dice, uy, aquí empieza a peligrar nuestra posición social, y de hecho son ellos mismos los que abogan por empezar a introducir leyes de migración para evitar que venga tanta población judía, que es la que está generando un problema social y que les está implicando a ellos, porque se les empieza a señalar como judíos, como también crear instituciones que facilitaban la integración más rápida posible dentro de lo que es el tejido de allí, y la facilitación de salida también, darle puerta de salida para que se vayan para Estados Unidos, para Argentina, para otro territorio, pero que salgan de allí cuanto antes, ¿no? Sí, que tiene una resonancia, que tiene una resonancia muy fuerte con lo que está pasando ahora, ¿no? Con la pobre, bueno, la islamofobia que estamos viviendo ahora, de hacer que se confronten musulmanes así, de los que están desde siempre, los que llegan, de cómo así, ¿no? Y de jugar, ¿no? Que los políticos juegan mucho con eso, de afrontar, por ejemplo, en Francia se está pidiendo a los musulmanes que reaccionen frente a los musulmanes que están poniendo bombas, así como poniéndole en la situación de decir, sois responsable de lo que está pasando, y que vamos, que es totalmente, ¿no? Utilizar armas de afrontar una comunidad, entre comillas, que no sé si se puede ni siquiera hablar como lo que estamos diciendo de comunidad musulmana, ¿no? Que hace mucho, de todo el libro, de hecho, tiene una resonancia constante con la situación que estamos viviendo ahora con la población musulmana. A mí, a cada momento, estaba viendo así como precisamente este libro nos puede dar herramientas para pensar lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Igual adelanto mucho el debate que queríamos así hacer, pero es verdad que como estábamos hablando de ello, me ha hecho entrar en esto, porque es verdad que a cualquier momento son herramientas para pensar el anarquismo frente a lo que estamos viviendo ahora con la población musulmana, ¿no? Sí, porque leyendo el libro la verdad es que te das cuenta de, y estamos 100 años después y seguimos debatiendo todas estas mismas cosas a día de hoy, en otro contexto histórico, pero ahí siguen debatiéndose. Sí, no muy diferente. Pues creo que es un buen momento para poner esta canción, justamente. Y comentaba Yago antes de empezar el programa, era una de las que nos había propuesto, que tiene una letra preciosa, por cierto. Mi pronunciación yiddish es horrible, pero bueno, horrible, ninguna. There is my resting place, ¿no? Es mi lugar de descanso. Y es una es un tema pues cual... he entendido muy bien el yiddish, ¿eh? No me olvides, Dorn in mein Ruheplatz, en fin, no lo has entendido mejor ahora, ¿no? Es un ¿por qué te parece este tema? La letra es evidentemente preciosa. Os leo una estrofa, ¿no? Dice: no me busques donde los pájaros cantan, no me vas a encontrar ahí, mi amada. Soy un esclavo donde suenan las cadenas, ahí está mi lugar de descanso. Y las estrofas van redundando sobre esta misma forma de pensar. Sí, bueno, la verdad es que musicalmente me encanta. Pero luego es verdad que también a nivel de la letra me parece también bastante interesante, porque refleja, imagino que ahora entraremos un poco en esa cuestión, en el tema del anarquismo yiddish, que yo creo que es una de las experiencias más interesantes de las que se abordan en el libro, precisamente porque vincula esa cuestión de la migración, porque renuncia a crear escenarios de salida externa, sino que básicamente lo que busca es crear la transformación social sobre el lugar, ¿no? Y construyendo ese concepto de la Yiddish Kai, en el cual la lengua es una... Bueno, ahora nos centramos sobre eso, pero básicamente me interesaba, la letra creo que es muy interesante porque básicamente refleja esa idea, de decir, bueno, no me busques allá, va diciendo en cada estrofa, ¿no? Donde suenan los manantiales, donde los pájaros cantan, donde... En realidad yo va diciendo, soy esclava de las cadenas, estoy junto a las máquinas, estoy... Y la última estrofa viene a decir, si realmente me quiere, entonces ven a mí, querido mío, y consuela mi corazón frente a la tristeza y dulcifica mi lugar de descanso, ¿no? Es como decir, su lugar de descanso, que viene diciendo que junto a las máquinas, su lugar de trabajo, al final es su lugar de descanso también, ¿no? Y es como una manera de reflejar eso que está bastante presente en el anarquismo y decir, bueno, no hay salida afuera. La única salida posible es la transformación del lugar, de los medios, del lugar donde vivimos, de la sociedad donde estamos, de las relaciones en las que estamos, ¿no? O sea, a partir de aquí y ahora, aquí donde tenemos que hacer la transformación. No creemos supuestos paraísos externos, como de alguna manera yo creo que planteaba el sionismo, ¿no? Que de hecho yo creo que tiene consecuencias peligrosas, ¿no? Y mirar hacia afuera tratando de construir una utopía y renunciar a la transformación de lo que tenemos aquí ahora. Aquí es donde está nuestro trabajo es transformar esto. Yo creo que es una de las señas de identidad del anarquismo yiddish, y creo que la refleja muy bien este tema. Pues vamos a escucharlo. Dorn in mein Ruheplatz. Nicht such mich, wo die Myrten grinnen. Gefinst mich dorten, nicht mein Schatz. Wo Lebenswelken bei Maschinen. Dorten ist mein Ruheplatz, dorten ist mein Ruheplatz. Nicht such mich, wo die Veidel singen, gefinst mich dorten nicht mein Schatz. Aschklav bin ich, wo Kelten klingen. Tränen rinnen, Zähne kriechen. Dorten ist mein Ruheplatz. Dorten ist mein Ruheplatz. Und liebst du mich mit wahrer Liebe? Komm zu mir, mein guter Schatz, und heite euch mein Herz getriebe, und mach mir süß mein Ruheplatz, und mach mir süß mein Ruheplatz. ¡Buf! No. ¡Madre mía! Emocionante, de verdad. Bueno, vamos a seguir un poco por donde lo hemos dejado antes. Justo lo hemos dejado más o menos hablando de cómo las migraciones yidis empiezan a llegar, a moverse del este de Europa hacia el centro-oeste de Europa. Y entonces se establecen comunidades judías, aparte de los judíos que ya estaban integrados, entre comillas, en los diferentes países. Y como estos yidis no tenían una identidad nacional, ¿no?, que venían de diferentes sitios, pero sí generan una cultura propia, como has dicho tú, se van instalando en diferentes sitios, diferentes guetos, etcétera. Y hay una cosa que tú recalcas mucho en el libro, que a mí me ha parecido además una expresión muy bonita, y es que lo que dices tú es que generan una cultura de resistencia, ¿no? Entendido como resistencia a la construcción de su identidad, para resistir a la identidad que te intentan marcar desde arriba. Y que es aquí el punto de encuentro con el anarquismo, ¿no? Porque el anarquismo siempre ha estado reconociendo estas identidades en lucha y en resistencia para establecer así un tejido de resistencias internacionales, por decirlo así. Sí, yo ahí, la verdad, bueno, a mí la parte que más me apasiona del tema, y me parece que quizás si podemos hablar de alguna forma de éxito, que no lo es tal, porque de alguna manera el anarquismo yidi muere también muy brevemente, o sea, es un fogonazo en el tiempo, ¿no?, con mucha relevancia, pero con un periodo de tiempo muy determinado, muy concreto, bastante breve, ¿no? Pero sí que creo que a nivel de propuesta política me parece bastante potente, ¿no? Y que creo que efectivamente, como señalas, creo que es anticipador de hacia dónde caminará el anarquismo. Creo que yo veo una diferencia en el anarquismo del momento con lo que es la propuesta del anarquismo yidi, sin embargo lo veo casi más en resonancia con lo que sería el anarquismo actual, ¿no? O por lo menos las propuestas libertarias actuales, ¿no? De alguna manera, sí, que no sé si vamos luego sobre eso, ¿no?, pero que el anarquismo de aquel momento está mucho en el concepto de revolución, ¿no? El concepto de revolución, que es como una fractura, ¿no?, una fractura que debe de dar lugar a una sociedad nueva, ¿no? El anarquismo, y en ese sentido quizás la cuestión cultural, la cuestión de la identidad, es, como decíamos antes, un poco banal, secundaria, es algo con lo que más o menos se trabaja, se acepta, se media, se integra más o menos como se puede, pero que de alguna manera se sobreentiende que eso debe pasar a un segundo plano en esa sociedad que vamos a construir, ¿no?, después de esa revolución, de ese proceso revolucionario. Cuando yo hablo de cultura de resistencia, efectivamente creo que entra más en resonancia con lo que hoy en día, que quizás más que hablar de proceso revolucionario o de revolución así con esas mayúsculas que se hablaba en aquel momento, hablábamos más de lucha de resistencia, comunidad de resistencia, tratando de crear sinergia entre diferentes propuestas, movimientos que tratan de efectivamente de resistir a una apisonadora, ¿no?, digamos que nos avasalla literalmente. Y que sigue de alguna manera cubriendo todo el espectro del futuro posible, ¿no?, y ante la cual quizás no hay un modelo claro de cuál será la respuesta, pero sin embargo sí que sentimos que debe de surgir de la sinergia de esas diferentes propuestas que se sienten fuera de ese sistema, ¿no?, que de alguna manera deben de tejer lazos de solidaridad para impedir que esa maquinaria siga avanzando y nos lleve directamente al colapso, ¿no? Entonces creo que eso se anticipa un poco en el anarquismo yidis. Allí por situarlo, el yidis también, no sé si todo el mundo lo sabe, pero quizá vale la pena recordar que es un dialecto del alemán antiguo, que se escribe con grafía hebrea, y que era básicamente lo que hablaba la población judía, pues de todo Centro Europa, ¿no?, desde el este de Alemania, pues eso, Bielorrusia, Polonia, Ucrania, Rusia y demás. Te has llamado askenazis antes, ¿no? Lo que se llama askenazis, sí. Askenaz, yo creo que se le llamaba la zona alemana, y sería eso, lo que es los judíos que nací, son los que vienen de aquella zona, ¿no? Y efectivamente hay como varias, no sé cómo desglosar esto, que se me va de las manos, no sé por dónde meterlo. Anarquismo yidi, a tope, ahí, a muerte. Que además no es el único anarquismo impregnado por el hecho judío, porque tú sí que ves, o sea, tenemos, porque es verdad que sí que se producen choques ideológicos importantes, ¿no? Ya has dicho tú, la acción de clase, por ejemplo, de somos una clase, cuando llega la emancipación obrera, todo esto de la raza, las naciones, los pueblos, todo esto se va a olvidar, porque vamos a estar todos aquí felices de la mano, hermanos de la clase obrera, ¿no? Y hay muchos anarquistas que van por esa línea. De hecho, el anarquismo yidi, que es el que incorpora este concepto de resistencia que hablábamos, es más bien minoritario. ¿En qué sentido? Perdón. Minoritario en cuanto a número y a fuerza de exponer las ideas dentro del contexto anarquista internacional. Me refiero. ¿Dentro del contexto de? Anarquista internacional. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, cuando hablamos de anarquismo judío, en realidad, básicamente hablaremos de anarquismo yidi. O sea, el resto de población judía que decíamos antes, pues son pequeños personajes, ¿no? Que, pues yo qué sé, que dentro del contexto del movimiento obrero francés, pues hay algunos que son de origen judío, como dentro del contexto alemán también, o dentro del contexto de Estados Unidos, como Goldman, Berman y tal, ¿no? Pero cuando hablamos con realmente con una cierta cruce que tenga un sentido, una corporeidad de los judíos con los anarquistas, por supuesto el anarquismo yidi, ¿no? Y por supuesto es indisociable de su condición migratoria. Es decir, o sea, hay dos fenómenos ahí que quizás vamos a cogerlo desde esa idea de cultura de resistencia, ¿no? Cómo surge, que yo creo que es lo que tiene más sentido, que para mí es totalmente indisociable de lo que sería una cultura migratoria, ¿no? Una cultura de migrantes, más bien. O sea, hay una serie de población judía que sí que tienen una formación social, que tienen unos estudios, pero que fundamentalmente en Rusia eran, digamos, formaban parte de lo que sería la cultura rusa, o en algunos casos cultura polaca, ¿no? Y que de alguna manera sienten con este bagaje de lo que sería el populismo ruso, de los narodniki, pues sienten la necesidad como de ir a impregnar esa idea en lo que es la población judía, sobre todo en la zona de asentamiento, ¿no? Entonces esta gente empieza con una vocación un poco casi misionera, podríamos decir, ¿no? Pero lo que sucede es un resultado bastante curioso, es que ellos mismos también se yidifican en ese proceso. Era gente que en muchos casos ni siquiera hablaban yidish, sienten que para acercarse a esa población tienen que aprender el yidish, empiezan a escribir en yidish, empiezan a difundir la idea en el yidish, ¿no? Y entonces esa idea, esa intervención, ese vuelco con carácter político hacia la cultura yidish, va creando también dentro de la propia cultura yidish una nueva, algo que no existía prácticamente, o sea, era una cultura prácticamente oral, o sea, bueno, es como crear una literatura de carácter político, de carácter a nivel de poesía, a nivel de teatro, hay como un auge dorado de lo que sería la cultura yidis, pero que siempre con esa vocación, ese componente de transformación social y componente político. Cuando vemos toda esa población migrante que decíamos que se traslada hacia Occidente, evidentemente ahí su condición migrante, su segregación física en lo que el territorio, en los barrios de Londres, en el East End o también en Francia, en la incapacidad de hablar otra lengua que no es el yidis, hace que se vayan articulando en torno, pues, a lo que son esos espacios de trabajo. Muchos de ellos no venían con una formación política, podrían ser judíos ortodoxos o que llegan buscando trabajo, un exilio económico, un exilio económico social, que van buscando mejores perspectivas en otros países en Occidente, ¿no? Y entonces pues se van politizando en esos países de acogida. Por supuesto, cuando se va definiendo lo diferente dentro del socialismo, van surgiendo ramas, van surgiendo posicionamientos, entonces va surgiendo el anarquismo, entonces en un momento dado pues surge pues una serie de grupos que se definen como anarquistas y que dentro de esa población yidi adquieren una relevancia bastante interesante, o sea, bastante importante, ¿no? Entre ellos, ya sabéis, yo que sé, sonará por ejemplo la figura de Rudolf Rocker, que era alemán, pero que a través de Francia entra en contacto con la población yidis, conoce a ciertos grupos, implica con ellos y pasa a ser como una personalidad de mucha relevancia dentro de lo que sería el anarquismo yidis. Y que no era judío. No era judío. No era judío. Y se interesó y ya empezó a escribir en yidish, como es un personaje también muy interesante. Sí, sí, claro, ahí digamos que está la historia, a nivel de historia del movimiento obrero, como la más interesante, porque ellos empiezan a crear esa población, como decíamos antes, que genera ciertos conflictos, pues igual que surge ahora con los procesos migratorios, ¿no? Que vienen, entraban a trabajar en lo que es el sistema de los sweet shops, que eran como pequeños talleres textiles, que eran como subcontratas, que al final estaban como en unos procesos prácticamente de esclavitud, trabajando muchísima hora, y que de alguna manera también reventaban las luchas que se habían hecho ya previamente, ¿no? Con de los sindicatos ingleses, que veían en ellos pues una amenaza a los derechos adquiridos y que estaban reventando su lucha en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces pues hay una serie de gente que ve la necesidad de articular, de organizar a esta población para que empiecen a a estructurar su militancia y a reivindicar también su derecho y a solidarizarse también con la población obrera del territorio. De hecho, el gran éxito es como una huelga que se produce de manera exitosa en 1912, que, si no recuerdo mal, surge como solidaridad con una huelga que hay también a nivel textil dentro de lo que eran los trabajadores pues, de la zona de Londres, y que en solidaridad con ellos se ponen también en huelga la población anarquista yidis y consiguen con un éxito ahí bastante importante, ¿no? Pero, o sea, lo que sí que, volviendo a esa idea de cultura de resistencia, yo creo que lo que es interesante en esa combinación entre lo judío, lo anarquista y lo migrante, es que de alguna manera, o sea, se produce, es como un motor de extranjerización muy potente, o sea, que pone en cuestión toda lógica de asimilación. Toda lógica de asimilación en el sentido de la que traía la población judía, que trataban de dejar de ser judíos para asimilar a la población local, también de extranjerización de lo que sería el movimiento obrero, que de alguna manera ve en la población migrante una amenaza a sus derechos adquiridos y que entonces su presencia está cuestionando esa solidaridad internacional del movimiento obrero, y también cuestiona una extranjerización de la idea de asimilación a nivel político, que era al final lo que propondrá el sionismo, de decir, busquemos, si todo el mundo aquí lo que funciona, la fórmula que hemos aceptado comúnmente, el Estado-Nación, creemos nuestro propio Estado-Nación, también esa población migrante está cuestionando desde su lógica de identificación con su condición como judío yidis, cuestionan todo el proceso de creación de una cultura nueva, como propone el sionismo, una lengua nueva, que sería el hebreo, y un nuevo judío, ¿no?, como global, y que respondiera a esa idea política que se quería crear de nuevo sujeto político, ¿no? Ellos dicen, bueno, nosotros tenemos que partir, la transformación social y política debe de partir de lo que somos, de nuestra propia condición, sin renunciar a ello, porque precisamente nuestra condición es lo que denuncia las condiciones políticas y sociales en las que vivimos, ¿no? Eso es lo que yo creo que es más potente en su propuesta. Sí, teníamos así como un interés para lo que es la ciudad de Białystok, que está aquí en Polonia, ¿verdad? Y que de aquí puede ser como que lo podamos utilizar un poco como el punto, bueno, un punto muy interesante sobre un evento, un pogrom, ¿no?, que tuvo lugar en 1906. Una población, un grupo anarquista judío, bueno, un anarquista en general, que se presentó, que resistió, ¿no?, a lo que ha sido una violencia, como un acto así de, vamos, destructor de la comunidad judía de ahí, y de cómo como el anarquismo enfocó este pogrom desde un punto de vista revolucionario y no antisemita. Como que aquí lo hablas muy bien y me interesó mucho esta cuestión de cómo desde el punto de vista anarquista no haber enfocado el antisemitismo como un problema del que había que reflexionar desde la anarquía, que dio también lugar a que el sionismo se cogió se lo hizo suyo este tema del antisemitismo, y en realidad consiguió como que cogió el sionismo como mucho más importancia que el anarquismo, ¿no? Que al final quizás sería un límite del anarquismo, y con esta ciudad, lo que pasó en esta ciudad podría ser como una historia que nos enseñe el proceso o cómo ha sido este proceso. Sí, hay una cuestión histórica ahí que vi. Yo le veo ciertas flaquezas también a la investigación, porque me faltaron también un poco más textos sobre esa cuestión judía dentro de ese contexto. Ahora Carlos Taiba ha publicado algunas cuestiones sobre el anarquismo también en la Revolución Rusa, que dan algo de más información también. Ha habido trabajos más recientes, ¿no? Yo, o sea, lo que veía y reflejaba como un planteamiento, ¿no?, que es lo que me interesaba a nivel teórico, más que como el rescate histórico de ese acontecimiento, que era el planteamiento, efectivamente, como tú decías, había un planteamiento ahí de carácter insurreccionalista. Lo que se estaba planteando era la necesidad de una revolución, en sentido como una fractura en el tiempo que permita el paso a una sociedad nueva, con diferentes modelos, estrategias, la estrategia de terrorismo, el terrorismo de Motivni, la estrategia común de crear alguna modelo de comuna como la Comuna de París, o sea, había diferentes como referencias y demás, ¿no? Pero que lo que sí que es interesante, que yo veía ahí como bastante presente en los textos a los que he podido acceder, que ya digo, son un poco limitados, es sobre todo ese discurso muy blanco y negro, ¿no? De identidad, de clase, que es fundamentalmente la única identidad que prima ahí, detrás de la cual todo se eclipsa, ¿no? Y que, o sea, evidentemente para ello, pues, por supuesto, se trata de una lucha social, de una guerra social entre dos clases, y la revolución, o sea, el cambio solo era posible a través de esa guerra social, en la cual se eclipsaba pues la cuestión de la identidad judía y tantas otras cuestiones, ¿no? Como puede ser la del feminismo, como puede ser, que eso también lo veríamos aquí en el caso de España. Porque en esta ciudad, ¿qué pasó exactamente? Como que, ¿no? Que igual, pues, es verdad que no es histórico ahí el trabajo que hiciste, pero es verdad que igual nos ayuda. La ciudad era una ciudad donde había una población judía bastante importante, donde hay un conflicto, como que ya hay como una insurrección que parte desde el movimiento anarquista, en la que los judíos claramente forman parte, porque son mayoría de la población de esta ciudad, y en la que la respuesta del ejército ruso si ahí no sabemos pues es una matanza. Sí, o sea, lo que tenemos ahí, que yo creo que es lo que o sea, pues, o sea, no, lo que quiero reflejar ahí es como, o sea, es la población de la zona de asentamiento, donde hay una cantidad de población judía, por supuesto, ya muy politizada. Esa zona, además, que es la zona de Bialystok, Yekaterinoslav, que es una zona que ya tiene proceso de industrialización avanzada, hay por un lado una población proletaria, y hay también un lumpen proletariado también bastante importante, y efectivamente pues se dan, como decíamos antes, procesos de pogromos, de asalto a ciertas zonas, a ciertas juderías, y en algunos momentos pues también como procesos de estos grupos que sí que están activos, a veces como comando haciendo cierta guerrilla, a veces incluso haciendo actos terroristas, no solo a elementos más estatales, digamos, no judíos, sino también incluso hicieron atentados en sinagogas, y lo que yo creo que es relevante es lo que tú señalabas antes, que básicamente lo que son ataques a la población judía, ellos bajo ningún concepto le dan una relevancia desde el punto de vista teórico, volvemos a él, de que sea la cuestión antisemita lo importante, sino que consideran que ahí la cuestión es la lucha de clase, y entonces el antisemitismo va a quedar es como una especie de coletazo del antiguo régimen, ¿no? Del viejo antijudaísmo, que no tiene nada de novedoso y que ante el cual la revolución es la única forma de respuesta posible. Eso lo vamos a ver no solo en esta población de ahí, ¿no? Sino también pues lo veremos, por ejemplo, en Bolin o incluso yo creo que el mismo Berman y Goldman, que también con matices, que yo me lo llevaría a otro terreno, está presente esto, ¿no? Y efectivamente yo creo que es una limitación en el sentido de que no se ve, o sea, no se supo ver de en qué medida ese antisemitismo tiene elementos nuevos que son muy relevantes a nivel político y que están planteando un contexto totalmente novedoso que va a tener unas repercusiones en las décadas posteriores, que como bien sabemos no era en absoluto ni secundaria ni una repetición de lo que ya habíamos visto antes, ¿no? Esa incapacidad para ver eso, yo creo que de alguna manera al anarquismo lo desubicó. O sea, lo dejó un poco fuera de juego ante lo que está sucediendo, ¿no? Como también señalaba antes, o sea, ahí tenemos que ese antisemitismo, esa persecución de los judíos, es lo que decíamos al principio, genera ese campo de cultivo para lo que sería esa nueva sensación de identidad judía basada en la experiencia de ser identificados y perseguidos como judíos, puesto que el anarquismo a eso no sabe frontalmente darle respuesta, puesto que el anarquismo yidis, que sí que funciona como culto de resistencia, solo cubre a una parte de la población judía, que es población askenazí, que habla yidis, o sea, por ejemplo un judío francés quedaría fuera de esa cultura de resistencia. Es verdad que el sionismo parece ser que el único planteamiento político que, digamos, le está hablando a toda la población judía que de alguna manera se ve afectada por esa situación por esa estigmatización y esa persecución por la identificación judía, ¿no? Entonces sí que yo creo que ahí hay un Vamos a poner un tema que empieza además a ilustrar perfectamente del momento en el que estamos hablando. Es probable que no sea así, pero esta es la primera canción de la que yo tengo conocimiento en la historia de la música que dice un Fuck the Police así directamente. Habrá otra, seguramente que en el siglo XVIII algún tema habría popular, pero no está grabado. Este tema, este Fuck the Police, viene de 1905, o sea que yo creo que es suficientemente antiguo. El tema es que vamos a escuchar. Muchos de los que estáis viendo este programa os sonarán, porque 15.000 de vuestros grupos punky favoritos lo han adaptado en diversas formas, y ahora veremos el porqué. Es el Hey Hey Dalloway Polizei, el abajo con la policía, ¿no? Este tema que vamos a escuchar en realidad es una combinación de dos temas anteriores. El arreglo lo dejó ya preparado, como lo vamos a escuchar, es de Salman Lote, que fue un músico arreglista y es una autoridad en lo que a folclore judío se refiere. Vais a escuchar el tema, las dos primeras estrofas que escucharéis provienen de un tema anterior. Se llama In Alle Gassen, es más o menos, viene a ser algo así como Donde Quiera Que Mires, que es una canción protesta que, bueno, habla de la explotación de los trabajadores judíos y llama concretamente a la acción directa y a la huelga. Por un lado tiene una estructura muy simple que repite las estrofas con la misma melodía, y los dos últimos versos se repiten a un modo muy tradicional. El resto de las estrofas, que pueden ser hasta 250, o sea, las que os apetezcan, porque aquí interviene la improvisación y la riqueza mental de cada uno, vienen de un tema también anterior a esta dualidad, llamado Hey Hey Dalloway Polizei, que viene, está registrada originalmente a nombre de Skuditsky y Lehmann en Varsovia en el año 21, pero que se entiende que fue probablemente compuesta por Lehmann alrededor del año 1905. Consiste en una estrofa siempre improvisada, y cuanto más burra mejor, o sea, cuanto más barbaridades diga mejor, y un estribillo se repite cantando este Hey Hey Dalloway Polizei. Bueno, más que cantarlo, realmente lo que se pretende es que la gente lo berree, ¿no? Así, ¿no? Y luego, pues, cuanto más berree la gente, el siguiente que cante la siguiente estrofa tiene que decir una barbaridad más bestia que la anterior. Como ya os digo, vais a encontrar muchísimas versiones de este tema por grupos punkis, incluso folks, incluso en cuestión intimista. He encontrado alguna así como con violines y tal, lenta, y digo, bien, también dicen barbaridades, pero lentamente. Todas vienen a hablar de lo mismo, todas las versiones que escuchéis, las que son más antiguas, especialmente se ceban mucho y utilizan una de las estrofas originales que habla de enterrar al zar Nicolás con su madre, de una forma así un poco salvaje. Esta la suele estar en casi todas las versiones que encontraréis, esta, porque mola mucho, ¿no? Además es muy ingeniosa. Y luego ya, pues, cada uno da rienda suelta a su imaginación. En las versiones que encontraréis ya de los 90, pues se habla de la política actual, etcétera, pero siempre con lo mismo, ¿no? El Hey Hey Dalloway Polizei, abajo con la policía, ¿no? Esta estrofa que os leo ahora, esta es una constante. Hey Hey Dalloway Polizei, lo decían antes, lo decimos otra vez, abajo con sus leyes y la oligarquía. Grita y que se escuche, no más policía. In alle Gassen, wo man geht, hört man Sabastovkes. Jinglach, Meidlach, Kind und Keitsch, wo sind Pumprebockes? Jinglach, Meidlach, Kind und Keitsch, wo sind Pumprebockes? Genug schon wieder Horven, genug schon Borgenleien. Mach das Sabastovke, loh mir Brüder sich befreien. Mach das Sabastovke, loh mir Brüder sich befreien. Brüder und Schwestern, loh mit dem Kirchen die Hände. Loh mir Nikolai, Kellen, verbrechen die Rennen. Schwester, lo mir gehen zusammen, lo mir Nikolai kennen, begraben mit der Mann. Hey, hey, da neue Polizei, da neue Sammel der Schamien, Brasse. Nächten hat geführt, hat Begele mischt, meint es geworden, hat Kapital. Hey, hey, da neue Polizei. Vaya, con Esta, esta, de Police, ha, sido, ha sido cortita, eran dos estrofas de barbaridades y ya está. Pero ya os digo, buscad, buscad, de vuestro grupo favorito punky, vais a encontrar alguna versión, seguro. O sea, esto es una reminiscencia de la dictadura del punk traída hoy aquí al anarquismo de los judíos. No podía faltar un caninismo sin punk. Madre mía, luego la gente lo echa de menos, ¿eh? Me han parado por la calle diciéndome, oye, eso de la dictadura del punk y tal, me gusta. Hay gente que lo celebra, hay gente que también nos odia por ello. No será la última, ¿eh? Igual suena algo más. Bueno, seguimos en este Barrio Canino y programa 241 con Yago Mellado, hablando de su libro El anarquismo en el espejo judío, editado, que todavía no lo hemos dicho hasta ahora, por la FAL, la Fundación Anselmo Lorenzo. Y bueno, pues eso, anarquistas y judíos, decíamos al principio del programa, ¿de la mano o no dan de la mano? Bueno, pues ahí tenéis un poco de todo, ¿no? Yo ya lo estoy viendo, claro. Sí. Ya empiezo, ya me he situado. Sí, yo creo que la gente ya está empezando a decir, ah, sí, claro. Anda, claro. Que sí que es unas cosas que leyendo el libro dices, por supuesto, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos hablado de esto? Pero fíjate que hasta ahora me había convencido todo el tema, pero ya de repente he empezado a ver la sombra del sionismo sobre todo esto. Ahí vamos a ir ahora, ahí vamos a ir ahora. Te iba a decir que todas las historias de amor bonitas a veces aparece la sombra y puede haber ruptura. Aquí vamos a entrar ya en un poco en lo que es el origen del sionismo y cómo empieza a irse las cosas para terrenos que no nos gustaría que hubiese ocurrido nunca, ¿no? Hemos estado hablando del anarquismo yiddish, pero también había muchos anarquistas judíos que rechazaban el aspecto vehicular de la identidad de pueblo, de raza. Por ejemplo, Emma Goldman abandonó el yiddish, que también lo dices, y se lanzó a la propaganda en inglés directamente. Y los anarquistas de Bialystok, del que hablamos antes, que rechazaban completamente este concepto, que ellos anarquistas de clase, y incluso después del pogromo seguían con el discurso de esto ha sido la fuerza de la reacción que ha venido aquí, sigamos. Y esto contrasta mucho, porque tenemos aquí marcados tres aspectos de hacia dónde vamos a ir ahora, que es el año 1897, que es se demuestra la inocencia de Dreyfus en Francia, se celebra el primer congreso sionista, que ahora aquí vamos a entrar, y además una cosa que a mí me parece bastante curiosa, y es que nace el Partido Socialista Judío, que es el Bund. Y aquí es como el anarquismo yiddish, no exactamente igual, pero sí que en el Bund no rehuyen esto, sino que entran directamente a la cuestión de la identidad del pueblo. Y no lo rechazan, sino que lo abrazan. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es el Bund, cómo surge y cómo ay, se me ha ido la palabra. Cómo canaliza. No canaliza. Ay, cómo influencia al anarquismo. ¿O cómo es influenciado a su vez por el anarquismo yiddish en esta cuestión? Sí, claro, hay una de las cuestiones que yo creo que son interesantes, que precisamente no hemos dicho lo del anarquismo yiddish, ¿no? Tenemos como, podríamos hablar de como de socialismo judío, allí como en la zona del este, y anarquismo yiddish. Anarquismo yiddish. Me mola más. Llevamos yo 1:40 de programa y esto se nota ya. Sí, pues en la parte, o sea, como ese movimiento que surge como en el contexto migratorio, ¿no? A mí, cuando yo estudiaba, digo, bueno, ¿por qué esta gente mantiene, eso que hablamos de cultura de resistencia antes, ¿no? ¿Por qué lo mantienen, ¿no? ¿Por qué le dan relevancia? ¿Por qué se organizan de esa manera y no hacen como hizo Emma Goldman, otro anarquista judío, que directamente se integraron en otras organizaciones sindicales, anarcosindicalistas, o se dieron a la propaganda con otro grupo en la lengua acogida y listo, ¿no? Aparte de las condiciones sociológicas que decíamos antes, hay también un hecho que para mí es interesante, ¿no? Que es que el anarquismo yiddish trae de alguna manera ya la herencia de un cierto socialismo judío, con esa seña de identidad que no ve necesidad de cuestionar, ¿no? Porque yo lo que veía, digo, en el anarquismo yiddish no había tampoco, me faltaba un poco de reflexión sobre esa cuestión de la identidad, era como algo como muy aceptado, ¿no? Y creo, yo entiendo, mi interpretación es eso, o sea, que la trae ya como herencia de un cierto socialismo judío que ya viene articulado, que de alguna manera viene articulado de un ping-pong entre Occidente y entre el Oeste y el Este, ¿no?, de Europa. La cosa, porque la primera vez que se forma así como una organización judía de carácter socialista, así como más autónoma, con esa seña de identidad, la crearon Lieberman en 1870 y lo hace en Londres, ¿no? Y de aquí él, en realidad, en el 76 lanza un llamamiento a la juventud, hacia Rusia como para articular la necesidad de crear organizaciones, de movilizarse, de crear esos procesos revolucionarios. Y él es una de las personas que empieza a publicar en hebreo, empieza a publicar en yiddish y de alguna manera empieza a introducir esas ideas también hacia el este, ¿no? Los procesos son como un poco en paralelo, ¿no? Se van influenciando como mutuamente. Esa población que decíamos antes, que va surgiendo, se va pasando al anarquismo, porque en el momento en que el anarquismo se va diferenciando ideológicamente, también sucede en el este. En el este sucede además una cosa que es muy interesante, que es la que tiene que ver con el origen del boom, que es que en un momento dado, a partir de la Segunda Internacional, cuando se plantea la articulación de los partidos socialistas dentro del marco del Estado-Nación, los judíos ven surgir como dos partidos socialistas, ¿no? El Partido Socialista Polaco y el Partido Socialista Ruso, que tienen bastante enfrentado entre ellos, además, por una cuestión nacional. Por una cuestión nacional que, además, por supuesto, a ellos les deja completamente fuera. Les deja completamente fuera como desde lo que son sus intereses, pero que al mismo tiempo trata de cooptarlos porque son, evidentemente, una fuerza dentro del movimiento obrero muy importante y que a los dos les interesa tenerlos dentro de sus filas, ¿no? La sensación, por un lado, de que no satisfacen sus intereses y, muy específicamente, que no se posicionan claramente en las cuestiones de lo que son los pogromos, que incluso en algunos casos ven compañeros socialistas que ven en los pogromos una buena estrategia de agitación social, es decir, esto genera revuelta social, con lo cual esto puede ser un primer paso para la revolución, con lo cual apoyamos o de alguna manera nos callemos frente a estos hechos. Claro, los que son judíos alucinan que compañeros socialistas estén diciendo esto, pero es que luego además están viendo que esos dos partidos tienen un componente nacional muy importante que para un judío, o sea, es completamente sin sentido, o sea, puesto que, como decíamos antes, ellos en la cuestión nacional no ven ninguna posibilidad, ninguna brecha de emancipación posible. O sea, como socialista, independientemente de que sean anarquistas, socialistas o revolucionarios, como socialista, simplemente desde el principio del socialismo, su aspiración tiene que ser necesariamente al contexto, o sea, dar el salto al contexto internacional. Entonces, estas disputas nacionales, nacionalistas, dentro del socialismo, le son totalmente ajenas, y es donde ven la necesidad de crear una organización autónoma que realmente dé, por un lado, respuesta a sus intereses y, por otro lado, realmente tenga una vocación internacionalista, que es lo que ven que ocultamente no se está dando en lo, o sea, ocultamente o no tan ocultamente, dentro de esos dos partidos sociales que se han creado, ¿no? Entonces ahí es donde surge ese contexto del boom. Es fundamental también para entender cómo esa articulación obrera y judía empieza a tener una relevancia y un sentido, ¿no? Es como lo que le da el sello el sello histórico de darle un sentido a esa articulación que en un principio la identidad judía debería quedar a un margen, ¿no? Sí, pues vamos, yo creo que vamos a hablar ya del elefante en la habitación en Estados Unidos. Y es que ya lo hemos mencionado, de hecho lo has mencionado tú, detrás de todo, de toda esta identidad judía, es una reacción al antisemitismo que existía en Europa, que venía además arrastrando fuerte, y además, como tú has dicho, y le das bastante relevancia, no era un rollo ideológico reaccionario, sino que era algo político detrás, y golpeó con muchísima fuerza en Europa. Entonces vemos que este antisemitismo genera la persecución de los judíos, los pogromos, y esto a lo largo de los años acaba desembocando en, no es que los pogromos no lo fueran, pero sí que tenemos este pasaje tan oscuro de la historia de Europa como es el holocausto nazi. Como esta reacción tenemos el sionismo, ¿no? Que avanza, sí que lo vemos, que sí que parece avanzar un poco desde el principio, basado en valores nacionalistas. Llama además, como tú decías, llama a los yidis por un lado, a los judíos franceses, alemanes y tal, que no son yidis, así que hace como un poco de todos aquí con nosotros bajo esta bandera de la futura nación judía. A mí se me plantea una pregunta. Esta, la necesidad de esta Federación Socialista Judía, la oportunidad de presentar un socialismo frente a los socialismos nacionales, y el sionismo nacen a la vez, paralelamente, en épocas iguales, se relacionan entre ellos, no se tocan, son opuestos, son las mismas personas, no tienen nada que ver. El budismo totalmente antisionista, o sea, no hay, o sea, lo que vamos a ver, claro, es evidente, ¿no? O sea, estamos viendo que la cuestión de esa es lo, a mí lo que me parecía como interesante la cuestión de la identidad judía en ese momento, ¿no? O sea, como una identidad cultural que de manera brutal entra en el espectro político, en el escenario europeo, ¿no? Es como innegable, ¿no? Entonces, lo que vemos surgir, consecuentemente a eso, es decir, que toda la población que se ve más o menos afectada por esta empieza a hacer una reflexión sobre esa cuestión en términos políticos. Y a mí me fascina, me sigue fascinando y a veces como que me desborda la riqueza de propuestas políticas que había en aquel momento. O sea, el nivel de politización de la población era brutal. O sea, y cada uno además tenía como muy claro, aunque luego hubiera muchos cambios, había muchos vasos comunicantes y la gente pasaba de un lado a otro, pero como que había ideas muy claras de dónde estaba cada uno, cuáles eran los diferentes programas políticos, propuestas políticas, que en qué se diferenciaban unos de otros, con una diversidad que yo creo que hoy a mí me resulta bastante sorprendente. ¿Esta diversidad la dices en el espectro político general o centrándonos en el mundo judío? Estoy hablando de lo que sería la población judía en aquel momento, ¿no? Y, o sea que... y ni siquiera leían la Torá, porque eran mayores, leían ateos muchos de ellos. No, pero volviendo a centrándome en la pregunta, el movimiento sionista surge, evidentemente, el budismo no tiene una relación con él, pero evidentemente el budismo está ahí y el movimiento sionista tiene que estar vigilante de alguna manera. ¿Puedo sacar provecho de esto? ¿Qué provecho puedo sacar yo de esto? Hay un montón de judíos asociados en el centro de Europa con unas ideas y una fuerza social. Esto hay que sacarle un rédito, me imagino. O sea, hay que pensar también que el sionismo en un principio era una idea bastante loca. O sea, si a nosotros... Joder, pues le coló bien. No sé, imaginaros que ahora todos los gitanos decidieran que era un estado en Huelva. No sé, pues nos parecía como una especie de sinsentido, ¿no? Y que nadie se lo tomaría como... O sea, empieza realmente... O sea, históricamente yo creo que empieza a tener visos de realidad a partir de la Declaración Balfour, por unas cuestiones de diplomacia internacional que son los que de alguna manera le permiten la validación del proyecto. Si no, yo creo que era una cosa totalmente... yo lo veía totalmente una utopía, sí. Totalmente irrealizable, ¿no? Y también hay que tener presente que estamos hablando de poblaciones muy diferentes, creo yo. O sea, aquí ahí, ya se me ahí escapa, yo creo, ¿no? Que está la clave igual un poco, claro, ¿no? El sionismo surge en un contexto de una clase social muy diferente que se mueve en un aspecto político de la diplomacia, de despacho, de congreso sionista, tiene un perfil muy diferente de lo que sería el congreso del Bund, ¿no? Y por supuesto su orientación política es totalmente, van en paralelo. Lo que sí es verdad que mucha población judía de la zona, como decíamos, está muy muy politizada, y el debate político que surge en torno a estas cuestiones empieza a hacer su recorrido. Y por supuesto, como bien dice, el sionismo busca la manera de hacer atractiva esa idea política para toda una población para la cual de alguna manera está trabajando y que va a ser su material humano para poder realizar ese proyecto político, ¿no? Entonces, por supuesto que, claro que hay cruces, pero que yo creo que como proyectos políticos están totalmente en un universo paralelo. Como querías decir también, ¿no? Que había como una riqueza de movimientos y que era el sionismo uno más entre toda esta riqueza de movimientos que había como a foison, ¿no? Ahí de mucha cantidad de gente que estaba pensando en un momento en que quizás así los judíos necesitaban imaginar o inventarse su futuro y su emancipación. Uh-huh. Entonces ahí nace el sionismo a la vez que muchos otros, y al final quizás nos quedamos finalmente en el siglo XX entre anarquismo y sionismo final, ¿no? Uh-huh. Un poco como una... Sí. La selección natural final. Sí, yo intenté hacer ahí como una especie de esquema, sobre todo a poner orden en mi locura mental cuando intentaba abordar eso, y efectivamente son muchos los movimientos que hay, muchas las propuestas y muchas las corrientes internas de cada uno de esos proyectos. O sea, dentro del sionismo había muchas propuestas diferentes, no todo el sionismo era igual. O sea, y de hecho yo creo que a toro pasado la historia define cuál es el proyecto triunfante y el que de alguna parece nos resulta evidente, ¿no? Y tratamos, lo interpretamos todo desde esa evidencia, pero yo creo que en aquel momento eso no era una evidencia en absoluto, y de hecho los conflictos internos eran estaban a la orden del día, claro. Estás loco, ¿qué dices? Sí, como tú haces la diferencia, ¿no?, entre socialismo internacional, socialismo judío, autonomismo judío, sionismo cultural, sionismo político, ¿no? Es como un poco así las categorías que has utilizado. De hecho, a mí me ha ayudado un montón también para ver las cosas más claras, porque es verdad que se nota así como... Sí, categorizar ayuda muchas veces para seguir las líneas de pensamiento. Sí. Con mucho peligro también, o sea, yo creo que hay que cogerlo con pinzas, sí, o sea, eso es. Lo puse porque me parecía útil también para que lo leyera o situarse un poco, pero que es un poco precaria esa categorización, porque ya digo que es tan complejo que meterlo en categorías es muy difícil. Pero que sí que está claro que está, por un lado, la cuestión de desplazamiento territorial, la cuestión de la autonomía política, gente que proponía autonomía política con una concentración territorial, gente que proponía autonomía política, súper interesante, a nivel diaspórico, que cómo se entiende eso, gente que proponía una identidad y una emancipación cultural, pero sin autonomía política, o sea, que había propuestas para todos los gustos, ¿no? Entonces, yo he intentado clasificarlas más o menos de esa manera, pero no pensemos que eso es como muy exhaustivo. Sí, que estaba más, respondo una pequeña duda que tenía yo, si el nacionalismo judío, entendido como la creación de un Estado, había estado, era algo hegemónico dentro del sionismo, y todas las líneas sionistas habían coincidido en eso o no. Y acabas de mencionar lo de todo esto de la diáspora y tal, y sí que parece que sí que había sionistas que no eran nacionalistas en ese sentido. Claro. La clave de ese cuadro, que dura casi 3 páginas, es cuando pone abajo elaboración propia y dice, joder, Yago, ¿cómo está? Sí, para que nadie se sintiera responsable. Yo me lo cargo. Si hay algún problema, yo me lo cargo. Ponemos un tema que además va a iluminar bastante bien el asunto, y además también es una propuesta de Yago, y yo creo que aquí entre los dos vamos a conseguir liar algo interesante. Vamos a escuchar Dishbue. Yo no sé, la traducción que he encontrado es algo así como el juramento, el juramento quizás sea la traducción más adecuada. Es un tema, es un texto y luego un tema musical compuesto por, esto también hay que decir, Shloime Zanul Rapoport, también conocido como Shloime Ansky o Ansky directamente. Una persona nacida en 1863. Y que nació en lo que es actualmente Bielorrusia, en aquella época formaría parte de alguna otra división administrativa. Fue un escritor, periodista, etnógrafo ruso-judío. Y tras la Revolución Rusa, curiosamente, aquí es la parte que nos tienes tú que iluminar, desde aquí hasta post-1917, fue elegido diputado por el Partido Social Revolucionario, tenía un tinte en aquella época más de carácter intelectualoide, enfrentado claramente y enemigo acérrimo del partido bolchevique, ¿no? Ansky fue el autor del poema, de este texto, fue musicado años más tarde, In Salskin Jan Fun Dimensle Tren, que me encanta el nombre de este poema, es En el salado mar de las lágrimas humanas. Tremendo, que hace una referencia, está dedicado este texto a esta Federación Socialista Judía, este Bund, y fue el autor de este juramento, ¿no?, de este Dishbue, que se convirtió en el himno del Bund. Cuéntanos algo más de la figura de esta persona, porque desde luego, claro, empiezas a verle en momentos clave de la historia donde aparece, y ese tío estuvo en todas partes, o momentos curiosos o muy interesantes de la historia de su país y también del judaísmo, claro. Sí, la verdad es que yo no conocía muy bien su biografía. Era un personaje que había aparecido de vez en cuando hacía investigaciones. Su nombre, me había cruzado con él un par de veces, me había llamado la atención alguna información que tenía sobre él. Pero básicamente, o sea, si hacéis un control buscar en lo que es el libro, no aparece más que como una tabla, así, en medio de un montón de nombres, que formaba parte en los años 90 de un grupo que había en París, que era el grupo del Boulevard Barbès, y que fue un poco el grupo que puso en contacto a Rudolf Rocker con el anarquismo yiddish. Ahí se queda todo. Y como tú me puedes ir el otro día también a buscar, también conocía un poco el libro, el texto de una obra de teatro que tiene, que se llama El dibujo entre fronteras, que es como un poco lo más reconocido, que hace un par de años lo encontré y lo estuve leyendo, que es un texto bastante curioso, se mueve como en el mundo de la cábala y del anarquismo, perdón, del anarquismo del judaísmo hasídico, y bastante peculiar. Básicamente es la historia como de un exorcismo, ¿no? Un alma que se mete en el cuerpo de una chica. Hay mil adaptaciones teatrales y películas y de todo. Además, incluso modernas, relativamente modernas, de ya el 2000 y pico, adaptando este texto. Y me llamó la atención, efectivamente, como tú dices, que, o sea, que sigue su biografía, que se lo decía Steph, que refleja muy bien la mayor parte de la biografía de los personajes que aparecen por aquí, ¿no? Que son fascinantes porque parece que van siguiendo, que están debajo del foco de la historia todo el rato, ¿no? O sea, este hombre resulta que, o sea, es de una familia judía ortodoxa. Además tiene, como se ve, que era muy bueno en los estudios talmúdicos y tal, y entonces a partir de los 16 años empieza, pues lo que explicamos, un escaso modelo de lo que explicábamos antes, ¿no? Empieza a leer escritos sobre la Haskalah, la ilustración judía, empieza a sentir simpatía por lo que era el movimiento populista ruso, y empieza a meterse en este mundo del socialismo, empieza a implicarse políticamente, empieza a politizarse. En los años 80 lo vemos trabajando como minero en minas de sal y en minas de carbón, en donde decía en Yekaterinoslav, y está también haciendo ahí propaganda y activismo, con lo cual también está con esos anarquistas de la zona de Bialystok, de Viena y demás. Pero es que luego, en los años 90, lo vemos en París, con eso que decía, el grupo anarquista este que introduce a Rocker en el anarquismo yidi, trabaja como secretario de Lavrov, que era otro socialista judío también como muy reconocido, y luego está fundando con Zhitlovsky el Partido Socialista Revolucionario, que es lo que le lleva a lo de la Asamblea Constituyente en el 18. Zhitlovsky, que también tiene relevancia porque influenciará mucho lo que sería una de las propuestas, que era la Semejmismo, no sé cómo diríamos, Semejmismo, que era una de las propuestas alternativas al sionismo, que de alguna manera promovía una autonomía política de la población judía a nivel diáspora. O sea, una cosa, y que luego también influencia lo que sería el territorialismo, que era una corriente dentro del sionismo que decía, sí, busquemos una entidad autónoma judía, una entidad política autónoma, pero que no sea en Palestina, que sea en otro sitio, no necesariamente en Palestina, porque Palestina es un argumento religioso que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces también él está ahí, él, por supuesto, era, como bien decía, muy conocido por el proceso de investigación que hizo etnográfico, que por lo visto fueron ahí como, no sé qué número hizo, de cintas de cera, de grabaciones. Estuvo recorriendo un montón de pueblos y en cada pueblo realizaba 2.000 preguntas. 2.000 preguntas en cada pueblo, recogiendo desde costumbres, usos, canciones, no sé qué, no sé cuántos, en todos los pueblos. Entonces tenía una especie de radiografía de la zona Rusia, Bielorrusia, todo sobre todo relacionado en las poblaciones donde había gran presencia judía. Entonces es como el máximo experto etnógrafo del judaísmo de su época. Era una barbaridad de tío. No se acababa tiempo. Estuvo también como en organizaciones que daban socorro y ayuda a la población judía que estaba, bueno, que sufría pogromos y ataques del ejército ruso y, en fin, yo que sé, parece como son varias mismas vidas. Yo tengo, no sé si apetece, no tiene nada que ver con la cuestión ni del anarquismo, pero del textito este del D-Book, hay un fragmentito que me resulta bastante curioso, no tiene nada que ver tampoco con el resto de la obra, pero yo que sé, si apetece escuchar un poco lo que escribía. Muy cortito. Sí, como un respiro, porque como está todo tan denso, nos va a permitir respirar bien y escuchar algo. Y es una persona quizá esencial en todo lo que estamos hablando, ¿eh? Porque representa, concentra en su figura todo lo que estamos hablando. Sí, sí. Yo creo que si cogiéramos a otro, pasaría tres cuartos lo mismo, o sea, que porque estamos hablando de este. Pero es verdad, es que hay personajes, ¿eh? A lo largo del libro hay gente muy, muy interesante, de la que, como Emma Goldman, que ya conocemos bien, pero que en realidad descubres desde otro punto de vista, y sí que hay unos personajes muy, muy interesantes. Pues dice así: en el fin del mundo hay una alta montaña. En la cima de la montaña hay una gran piedra, y de la piedra fluye una fuente clara y pura. Y en el otro extremo del mundo existe el corazón del mundo, porque todo lo que hay en el mundo tiene un corazón, y también el conjunto del mundo tiene un gran corazón. Y el corazón del mundo mira de forma continua desde lejos a la fuente clara, y no se cansa de mirarla, y la echa de menos y continúa anhelándola y teniendo sed de ella. Sin embargo, no puede acercarse a ella, porque tan pronto como se mueve, incluso un solo paso, desde donde está, de inmediato desaparece de su vista la cima de la montaña y la fuente clara. Y cuando el corazón del mundo no puede ver, aunque sea solo por un momento, esta fuente, toda su vitalidad cesa. Y sin vitalidad del corazón no hay vida incluso para el mundo y comienza a morir. Pero la fuente clara no tiene tiempo que sea suyo, sino que vive del tiempo que el corazón del mundo le da como regalo. Por lo que el corazón del mundo le da un día, y cuando el día comienza a declinar, la fuente clara comienza a cantar delante del corazón del mundo, y también el corazón del mundo comienza a cantar delante de la fuente clara. Y el canto de ambos se propaga por el mundo y los rayos de luz salen de ella y llegan a todos los corazones de todas las cosas que están en el mundo, del corazón a su compañero y de compañero a compañero. A continuación, hay un hombre, fiel y compasivo, que se pasea por el mundo y recoge las chispas de luz de los corazones, y con ellas teje el tiempo. Y cuando termina de tejer todo un día, lo entrega al corazón del mundo, y el corazón del mundo a la fuente clara, y ésta vive otro día. Ese es Miansky. Pues la persona que escribió esto escribió también el himno del Bund. No sé si todos los himnos que andan por ahí los escriben personajes que saben escribir también. En cualquier caso, vamos a escucharlo. El juramento, Die Schwue. Brüder und Schwester von Arbeit und Neut, alle verseinen zu seit und zu spreit, zusammen, zusammen, die von sie's gerät. Sie flattert von Zaren, von Blut ist sie reit. A Schwue, auf Leben und Deut. Brüder und Schwester von Arbeit und Neut, alle verseinen zu seit und zu spreit. Zusammen, zusammen, die von sie's gerät. Sie flattert von Zorn, vom Blut ist sie reit. A Schwue, auf Leben und Tod. Himmel und Erde wird uns euch herren, jedes wird sein, die wichtige Sterren. A Schwue, a Schwue von Tränen, wir schwören, wir schwören an Treuheit und Grenzen zum Bund. Doch erkennt die Sklaven der freien Zund. Sein von dir heute ist heuch und ist breit. Wir schwören ihm Treuheit mit Leben und Tod. A decirle, vamos a ver que si alguien nos hace un himno de Barrio Canino, así, pero bien escrito, un juramento como tiene que ser. Sí, que la idea del juramento, creo recordar, no me acuerdo muy bien, pero que sí que había también como esa mezcla que había en un momento dado en el que el socialismo empieza a impregnar toda esa población judía, que también viene la tradición ortodoxa y demás, y creo que también incluso en alguna mente, pues a veces se incorporaba la integración a lo que era el sindicato, incluso a veces jurando sobre la Torá, o sea, había un pastiche ahí también entre los religiosos, los socialistas, ¿no? Que no sé hasta qué punto el juramento también, la idea de juramento puede ser heredera un poco de esa idea, ¿no? De una persona que ha escrito el dibujo, cualquier cosa lo podemos esperar. Sí, vamos a seguir un poco por el camino del sionismo y queremos entrar ahora un poco, concretamente, a hablar de las relaciones entre el anarquismo y el sionismo, ¿no? Que es una de las cosas bastante interesantes que hay en el libro y que lleva un montón de reflexiones. Porque aunque hoy en día el anarquismo es claramente antisionista, en su momento sí que había posturas anarquistas que estaban en contra, por ejemplo el Bund está completamente en contra del sionismo, pero sí que es verdad que había elementos del anarquismo que sí que tontearon un poco con el sionismo, sí que lo veían con buenos ojos en algunos aspectos, y aparte está lo que ya ha dicho Estefantes de cómo la incapacidad para abordar la cuestión judía por parte del anarquismo clásico en cierta medida pavimenta el éxito político del sionismo a la hora de arrastrar a esta comunidad detrás de su proyecto. ¿Cómo fue la relación entre el anarquismo yidis, el anarquismo clásico, con el sionismo? Sí, más bien el anarquismo clásico y el sionismo, o sea, que yo creo que, o sea, que hay, volvemos todavía, hay necesario separar un poco, ¿no? Ya, yo en la parte que me encontraba de lo que era el anarquismo clásico, con respecto al sionismo, yo creo que hay poca, volvemos, reflexión, o sea, desde un punto de vista clásico, el sionismo era un nacionalismo, construcción del Estado judío, pues eso no tiene absolutamente nada de anarquista, luego, por lo tanto, de alguna manera la cosa queda liquidada. Se va a las manos, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y, por supuesto, sí hay más reflexión con respecto al antisemitismo, pero también eso, como decíamos antes, la reflexión es un poco precaria en el sentido de que el antisemitismo se consideraba una especie de coletazo del pasado, ¿no? Y que de alguna manera, pues con el proceso de revolución social, debería de extinguirse, ¿no? Entonces, yo creo que la posición canónica del anarquismo es básicamente ni sionista ni antisemita. O sea, esta cuestión está fuera de nuestro territorio teórico, ¿no? Si hay gente que hizo un esfuerzo de reflexión sobre esto, pero básicamente la posición es esa, ¿no? Claro, la cuestión cambia mucho cuando vas a preguntar o vas a la biografía de lo que eran judíos anarquistas, ¿no? Entonces ahí los posicionamientos son mucho más ricos, ¿no? Y sí que ves como muchas pasarelas, o sea, de gente que de alguna manera ve que, porque puede ser que el anarquismo no responde a lo que decíamos antes, de esos intereses o a esa situación que estaban viviendo, y que de pronto, pues dentro de las diferentes variaciones de sionismos, antisionismos, pero que de alguna manera tratan de hacer propuestas políticas para la cuestión judía, pues van ubicándose ahí dentro, ¿no? O sea, sí que hay cosas que, bueno, no hemos comentado, pero que me parecen como muy relevantes, que yo creo que son como dos de los grandes pilares fuertes de lo que ha sido el anarquismo en esta cuestión, ¿no? Que no lo hemos citado hasta ahora, pero que quizá es el momento de recogerlo. Por un lado, es que supieron, no tiene tanto que ver con el sionismo como más bien con el antisemitismo. O sea, por un lado, la capacidad de enfrentarse al antisemitismo y desvelarlo como una propuesta política que no tiene nada que ver con el anarquismo, que yo creo que esto es éxito básicamente de lo que sería los Dreyfusard en torno al Journal du Peuple en Francia, ¿no? Y con Sebastián Fauré y esta gente supo, o sea, si pensamos bien, el antisemitismo, que también es algo que no hemos llegado a citar antes, tenía unos tintes de revuelta social bastante marcada. ¿Esto por qué, no? Porque lo que conseguía era identificar lo que era lo judío con lo que era la clase capitalista, ¿no? Una clase, el capital, además de carácter internacional, que mejor que un judío para personalizar lo que sería lo transnacional del capital. Y entonces, atacar a los judíos de alguna manera se planteaba como una revuelta anticapitalista, ¿no? Entonces, o sea, son muchos los rastros que aparecen de antisemitismo dentro del movimiento socialista, del movimiento comunista y, por supuesto, también del movimiento anarquista. Es precisamente, pues yo creo que es relevante el caso del anarquismo francés, que un sector del anarquismo francés, no todo, hubo gente que se mantuvo al margen de esta historia, hubo un sector que vio en esa disputa, que desde una perspectiva anarquista eran gente burguesa, militares, era una cuestión estatal del ejército, o sea, a priori tenía todos los elementos para que los anarquistas se lavaran la mano sobre eso, pero que vieron ahí una cuestión de lucha social que estaba haciendo peligrar sus propios derechos, los derechos políticos y sociales adquiridos también, lo que era el proceso de construcción de la república, y que ven ahí realmente un ataque de la reacción, y decir, bueno, en este caso, como anarquistas tenemos que salir a la calle para denunciar este antisemitismo. Ahí se logra, aunque a nivel teórico yo creo que no se sacan grandes conclusiones, el anarquismo demuestra tener una vitalidad bastante fresca, una capacidad de reacción rápida, y logra etiquetar el antisemitismo de manera que ya en las décadas posteriores va a ser muy difícil declararse antisemita y anarquista. O sea, cualquier persona que se declare como antisemita rápidamente ya está señalado y de alguna manera está invitado a salirse fuera del círculo de lo que sería el pensamiento libertario, anarquista, socialista y demás. Y si vas a plantear ideas que tienen tinte de alguna manera algo antisemita, va a tener que disfrazarla, va a tener que argumentarla de una manera que te permita claramente distanciarte de esa tradición antisemita, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los grandes logros del anarquismo. El otro gran logro es que a nivel del anarcosindicalismo tuvieron una capacidad muy grande de incorporar a toda esa población. O sea, antes hemos hablado del anarquismo yidis, que era como un proceso más de autoorganización de la población judía, anarquista y demás, pero también hubo una parte de la población judía migrante que pasó a incorporarse a lo que eran los sindicatos que estaban en aquel momento. Esto pasó, por ejemplo, en la CGT francesa, con la sección de la MOE, ¿no?, que era la Main d'œuvre étrangère, en la que se integraban pues población que era extranjera, que no hablaba necesariamente francés y tenía como su pequeño grupo ahí de trabajo y de lucha sindical, ¿no? O pasó, por ejemplo, en la FORA argentina, en la cual la población anarquista yidis creó su propia rama aparte, ¿no? Lo curioso de todo esto es que a nivel teórico, o sea, como decíamos antes, no se extraen muchas conclusiones, pero que además tampoco encaja mucho con el planteamiento más ortodoxo de los judíos, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, que en principio el planteamiento sería de la organización anarquista, sería pues una organización más de carácter federalista, ¿no? Y el federalismo generalmente se planteaba de dos maneras: un federalismo político, que era más de carácter como territorial, y un federalismo de carácter productivo, un federalismo económico, ¿no? Por supuesto, esto no entra ni en uno ni en otro. Entonces, dice, bueno, pues bien, o sea, responde más un poco a la lógica de un federalismo de afinidad, que de nuevo vuelve a ser una anticipación de una de las señas de identidad de cómo ha ido evolucionando el anarquismo, en el cual esa lógica de federación por identidad creando comunidades de resistencia, ¿no?, funciona, con lo cual se hace, pero que no necesariamente está muy teorizada, ¿no? Y por otro lado, como decíamos antes, el anarquismo rechazaba el sionismo como un nacionalismo más, y de alguna manera que yo creo que es un poco la limitación del anarquismo clásico, o sea, él no ubica del todo bien lo que es la población judía, bueno, la ubica como un pueblo más, como una nación más, entre otras, incluso autores que a priori uno espera que tengan una reflexión más profunda sobre la cuestión, como podían ser Kropotkin, que estaba muy en contacto con el anarquismo yidis en Londres, o como era Rudolf Rocker, que directamente estaba implicado ahí, ¿no?, y que tiene un tocho ahí de 500 páginas sobre nacionalismo y cultura, y que la cuestión judía pasa ahí de ladillo sin aportar mucha información. Entonces, uh-huh, me sorprende, ¿no? Pero vamos, sobre el sionismo es poco, o sea, yo creo que está claro, o sea, Rudolf Rocker incluso cita algunos encuentros que tiene, algunas conferencias que da en algunos círculos de juventud sionista, y de alguna manera lo que explica es que son una gente muy válida, que tienen unos planteamientos políticos que son muy interesantes, que tienen un socialismo bastante consciente, bastante avanzado, pero bueno, o sea, no deja de ser una propuesta nacionalista con la cual el anarquismo pues tiene poco que promulgar. Es decir, con esto quiero decir que lo que es el anarquismo en general, su posición ahí se queda, ¿no? Tenemos que entrar en lo que sería el sionismo, movimiento sionista, judío anarquista, anarcosionista, judío, para empezar a explorar cómo ciertas formas de sionismo empiezan a, se inspiran y recogen ideas de carácter libertario, ideas como propuesta directamente anarcocomunista, para integrarla en su proyecto político. Y que efectivamente eso es una realidad. O sea, se dio y tuvo consecuencias concretas e históricas. Es que, para empezar con una idea muy loca, una idea muy loca que coge cosas del anarcocomunismo y las lleva a la práctica, en fin, o sea, joder, bastante sorprendente. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué? O sea, no vamos a explicar la historia ahora, pero ¿se dieron las circunstancias adecuadas, el momento adecuado, las presiones en el lugar perfecto para que todo esto ocurriera? Porque, joder, la verdad es que, visto con la perspectiva histórica, al principio era como, yo por esto no apuesto, pero ni un euro, vamos, o sea, nada. Y le salió bien. Bueno, y volvemos a la idea de antes. O sea, estamos en una situación, en un contexto histórico, en el cual hay como un volteo de todo lo asumido. Entonces, o sea, la velocidad de flujo, de circulación de esa idea, de esos debates, lo impregna todo. O sea, cualquier persona que se considere socialista está al tanto de, y más cuando en un momento en el que todavía los cismas se están gestando, ¿no? O sea, todas esas se están perfilando los diferentes identidades más ideológicas, los cortes ideológicas, las fracturas, ¿no? Entonces, todo el mundo está bastante relacionado con otra idea y los debates están a flor de piel. Entonces, cualquier persona que se considera socialista, que se siente más o menos implicado, o sea, o concernido por el proyecto sionista, pues evidentemente todo su bagaje socialista, sea el que sea, pues lo va a poner en diálogo con ese proyecto político, ¿no? Cuando además piensa también en un proyecto tan quimérico como era el sionismo, que plantea la construcción de una sociedad, de una comunidad política nueva, pues evidentemente es un espacio de laboratorio brutal. Sí, sí, claro, claro. Entonces ahí, o sea, estás tirando todas las ideas que están sobre la mesa, son interesantes por lo menos para contemplarlas, ¿no? Y la gente que está planteando ese laboratorio político, evidentemente están en diálogo y conocen esas ideas. Entonces todo eso empieza a impregnar y a articularse dentro de esa propuesta, ¿no? Por eso que el sionismo hay que verlo también como un magma de muy complejo de propuestas, ¿no? Y esto nos lleva a otro de los puntos estrella y que mucha gente está deseando escuchar, pero que por otro lado queda un poco lejos, alejado en el tiempo de lo que es el periodo histórico de tu investigación, que es el origen de los kibutzin y las raíces anarquistas que estos tienen. ¿Quién lo diría? Así que, sí. O sea, porque hoy vemos que los kibutzin son la punta de lanza del expansionismo israelí y de las políticas de agresión. Exacto. Pero sí que en un principio sí que había una práctica anarquista detrás de la vida política y de la vida comunitaria dentro de los kibutzin. Sí, o sea, que hay que empezar a andar con pies de plomo. Es súper delicado, ¿no? En primer lugar, por supuesto, no podemos decir como decíamos antes, que la experiencia de los kibutzim sea una experiencia anarquista, propiamente dicha, ¿no? Entonces, por supuesto, no se puede nada más que respetar a la gente que diga, bueno, eso no es anarquismo, nada que ver con eso, ¿no? Bueno, bien, hasta ahí se puede decir, puesto que era un proyecto, al final, de colonización, y era un proyecto de carácter nacionalista, ¿no? O sea, además con un sesgo, o sea, con muchos tintes de, o sea, que hacen saltar todas las alarmas de un pensamiento libertario, ¿no? La elección del territorio de Palestina, que tiene al final un argumento religioso detrás, el proceso de colonización, en fin, o sea, es el tema étnico-cultural que renuncia de nuevo a lo que decíamos antes, escenario de carácter más internacional como cosmopolita. O sea, todo eso, por supuesto, hace que podamos, si queremos, cerrar la puerta y lavarnos las manos y decir, esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Yo creo que para mí eso es un error, ¿no? O sea, porque, en primer lugar, renunciar a reflexionar sobre una experiencia que yo creo que tiene consecuencias políticas fundamentales a día de hoy en política internacional, pero por otro lado también renunciar, que para mí ahí hay algo del espejo ese que yo pongo en el título, ¿no? O sea, que es lo que yo intento reflejar más que el proceso histórico de cómo ocurrió aquello, es decir, bueno, sí, todo esto podemos decir, lo de los kibutzim, y podemos decir que además fue un proceso de militarización, que tenían posicionamiento geoestratégico y todo demás, ¿no? Pero ¿qué podemos decir que hubiera en la experiencia de los kibutzim que no fuera tan lejano con lo que eran los planteamientos de buena parte del socialismo e incluso del anarquismo, ¿no? Eso es lo que a mí ese efecto espejo el que me interesa, porque nos invita a reflexionar sobre nuestro bagaje teórico y nos invita a reflexionar también sobre nuestras propuestas cuando vemos que una propuesta prácticamente calcada de lo que sería propuesta anarcocomunista. La comuna anarquista zamorana, lo estoy viendo. Vas por ahí. Sí, pero decir, bueno, ese proceso comunal que tiene aquí conoce un despliegue histórico brutal y sin precedente, y que realmente es totalmente domesticado, totalmente instrumentalizado para un proyecto colonial de construcción de un Estado, nación y capitalista, pues a mí me plantea muchas cuestiones, evidentemente, ¿no? Entonces, o sea, hasta ahora en realidad es una cosa también relativamente novedosa, no mía, ¿eh? O sea, es cierto que lo keyboard muy rápidamente, pues las organizaciones kibbutznik pues se asocian pues, con el triunfo de lo que sería el bolchevisme y a nivel internacional el hecho de que el comunismo tenga como, bueno, lo que se llamó comunismo, tenga como esa ascendencia política, él pues también lo se vivió allí, ¿no? De manera que esas organizaciones, pues de una manera u otra rápidamente se ascribieron a diferentes corrientes de tipo comunista, ¿no? Pero sí que ha habido un trabajo de algunos historiadores recientemente en el que salta a todas luces que el modelo del kibutz, bueno, podemos, o sea, si lo vinculamos con la historia de Rusia, pues tendríamos que vincularlo precisamente con a su experiencia de carácter más libertario, hacia un comunismo libertario como podía ser el del MIR, o podía ser las comunas campesinas, o podían ser los soviets, evidentemente, y no, por supuesto, a la construcción del Estado bolchevique, que no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Ni en sus prácticas ni en su modelo. Pero es que luego, claro, esta gente investiga y da, o sea, hay evidencias históricas en que la inspiración viene pues muy claramente de autores como Kropotkin o viene de autores como Gustav Landauer, que un autor que a mí me parece también uno de los más interesantes de todo el tema este, que es un anarquista alemán que entra en toda esta cuestión de la identidad judía por el filósofo Martin Buber. Y que tiene unos planteamientos también anarcocomunistas clarísimos, ¿no? Entonces, y que de hecho es una persona que se le pide consejo, que da su opinión, o sea, muchas de las experiencias que se ponen en práctica y que se tratan de experimentar tienen clarísimamente, de manera con mucha evidencia histórica, que ver con esa herencia libertaria y en esa herencia anarcocomunista, ¿no? Entonces, para empezar, creo que no es recomendable dar portazo y lavarse las manos, ¿no? Sino que hay que ahondar ahí un poco. Tampoco exigir responsabilidad, pero sin duda ver que hay una conexión clara. También quería así como que... Bueno, escuché un programa en Francia sobre precisamente lo que fue lo Israel, ¿no? Como porque estamos al 70 cumpleaños de la creación del Estado de Israel, y escuché un programa en que con todo lo que dice Yago, mucha gente, yo pienso, que entró en los kibbutz tenía la sensación que estaba participando en un proyecto socialista de envergadura, y en la que, escuchando a Yago, me doy cuenta de que aquí ha tenido una manipulación, ¿no? De esta población. Por ejemplo, franceses se fueron en los años 60 a los kibbutz también, viendo con esta idea, ¿no? De una asimilación fracasada en Francia, y que seguía un antisemitismo muy muy fuerte en Francia, y que decidieron irse a Palestina para vivir la experiencia de una comuna socialista en la que trabajar para la creación del nuevo Estado, ¿no? Y que en realidad, así como leyendo el libro, me he dado cuenta de esta gran mentira en la que mucha gente ha pensado sí que de verdad encontrarse con su identidad judía a través de una experiencia de comuna. Y que lo hablamos así como que hablamos un poco de este programa, y que a mí también me ha hecho mucho pensar, ¿no? Sobre eso, la manipulación política, y de cómo también, pues eso, que una más, ¿no? Para este Estado sionista es como una más que añadir a un poco un cuaderno ya bastante negro. Sí, porque ahora no estamos hablando solo de una influencia ideológica, sino que sí que fueron libertarios, militantes libertarios, anarquistas, a los kibbutz a poner en práctica estas ideas, ¿no? Claro, o sea, ahí volvemos a entrar en el espectro temporal, que si, por ejemplo, lo que dice Steph, pues yo creo que son experiencias muy posteriores en el tiempo, cuando ya los kibbutz, pues básicamente bueno, eran, sí, o incluso también hay experiencia documentada de gente que después del aplastamiento de la Revolución del 36 aquí, que vieron como, que se fueron vaya viendo que las colectivizaciones que se habían ido haciendo, que se habían experimentado aquí, pues tenían un correlato que se estaba llevando a cabo ahí en Palestina, ¿no? Todo esto, digamos, se sale en el tiempo de la parte que a mí me ocupa, ¿no? Que es cuando, porque digamos que ahí ya había una identidad, o sea, ya se asociaba ideológicamente el kibbutz con la filiación comunista, ¿no? pero la herencia de, con su constitución, o sea, su anatomía básica, por supuesto, viene de antes, ¿no? Viene de, sobre todo, de población judía que sale rebotada de la Revolución de 1905, ¿no? La represión, y que ven una posibilidad en los procesos que se están construyendo ahí en Palestina, ¿no? Y aquí empezamos primero con las primeras resonancias, ¿no? Que a mí me interesa resaltar, ¿no? Que es decir, igual que podemos argumentar para el portazo que aquello era un proceso de construcción, o sea, o de ocupación colonial incluso, ¿no? La construcción colonial, eso a todo lo pasado, es fácil decirlo. Y de creación de un Estado. Y de creación de un Estado, por supuesto. Pero claro, ahí hay que retrotraernos a una perspectiva en el tiempo, ¿no? Y como bien hay un elemento que ha señalado Steph, que es fundamental, que es los procesos de la sensibilidad libertaria con las cuestiones comunales y con las experiencias comunales que se venían dando. Ya no, por supuesto, había población judía que hicieron experiencias comunales en Argentina, en Estados Unidos, el mismo Rocker estuvo en alguna de ellas, y había como un auge en aquel momento, un boom de lo que era lo que la comunitarización, ¿no? Y de hecho con un planteamiento teórico bastante importante en ese sentido, ¿no? De la necesidad de crear construcciones comunales, de crear estructuras comunitarias, y a partir de ahí como articular la posibilidad de esa, como si fueran lo que se ha venido llamando políticas prefigurativas, ¿no? O sea, anticipando lo que puede ser la sociedad del mañana en esas estructuras comunales, ¿no? Eso es lo que impregna a esta gente que decide irse allí. La experiencia, o sea, la lógica que es inmanente al sionismo de crear una comunidad política. Vamos a renunciar de momento, ahora venimos a la cuestión del Estado, pero de momento pongámoslo entre paréntesis. La cuestión de crear una comunidad política en un territorio y concentrarse allí para crear esa república socialista tampoco es una idea original del sionismo. O sea, había sionismo, ya sabéis que el padre sionismo es Theodor Herzl. Curiosamente hay un tipo que, por estas cuestiones de la historia, no sé por qué, se llama Theodor Herzka, que es casi igual, y que tenía un movimiento que se llama el Freiland, que proponía crear una república socialista en Kenia, ¿no? El tipo decía, o sea, aquí nos están persiguiendo, nos están reprimiendo, ¿por qué no creamos una experiencia socialista en un territorio en el que sea posible construirla sin todos estos problemas políticos, para que constituya una referencia de movimiento socialista internacional y de ahí se propague e influencie? Otros proyectos así también de carácter comunales en territorio lejano, yo qué sé, era por ejemplo el de Eliseo Reclus en Nueva Granada, o entonces sí, esa idea también estaba ahí. O sea, no, o sea, si tú eres judío y conoces esas propuestas, no hay algo muy diferente en la propuesta sionista. O sea, o sea, por supuesto que hay diferencias, ¿no? Pero que no es algo que te choque a priori tanto, ¿no? De hecho, el Gustav Landau, del que hablábamos antes, es un tipo que está documentado que asistía a las reuniones de esos grupos de Freiland, ¿no? Y él había creado también un movimiento sobre, para el tema de la construcción de comunas, de procesos comunales y demás, y estaba también en esos grupos, en esos debates, con lo cual no es nada extraño que a esta persona se le pidiera su opinión y que él opinara sobre lo que se podía hacer en Palestina, ¿no? Evidentemente no se estaban planteando, vamos a colonizar Palestina, vamos a crear un Estado allí, o sea, no era ese planteamiento. Ni en Kenia tampoco, o sea, pero que estas resonancias yo creo que son las que son interesantes rescatar, ¿no? Y luego la cuestión del Estado, lo mismo también, ¿no? O sea, cuando pensamos en esos años antes de lo que sería la declaración de independencia de Israel, que son muchos los años de lo que se llama la época del Yishuv, ¿no? Estamos o sea, lo que se vive allí es una estructura social totalmente poliédrica, policéfala, o sea, que tenía un montón de organismos diferentes, a veces en contradicción con ellos, que no tienen ni una coherencia de estructuración interna, ni una jerarquía clara. Entonces hay un montón de entidades que están participando en esos procesos, ¿no? Pero que no tienen una organización coherente que pudiéramos decir estatal. El proceso de creación de esa organización, de esa coherencia interna, que se hace, por supuesto, como se construyó en todos los estados-nación, se hace progresivamente despejando la diversidad de propuestas políticas, creando unidad lingüística, cultural, social, política, económica. Eso se va haciendo muy progresivamente, ¿no? Y precisamente de mano de un sector socialista, ¿no? Que es a partir del órgano de la Histadrut, que es la que poco a poco va a ir controlando todo y que básicamente se convierte en el protoestado de Israel hasta que en un momento dado declara su independencia, ¿no? Los palestinos no vieron venir todo esto allí. No ves, aquí hay unos hippies aquí. Deja, los hippies, esos socialistas. Bueno, hippies, no hay venido a ver. Hay unos locos ahí haciendo cosas raras. Bueno, déjales. Es boca, por supuesto que lo vieron venir, y por supuesto que hubo resistencia a eso. O sea, ahí ya entramos. Si os llegas a ver, dices socialistas, matándolos a todos. Claro, claro. O sea, ahí es, digamos, como el espectro loco de lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, que por supuesto, que. Y además es que sucede algo casi mágico o alquímico, ¿no? Precisamente con la lógica del kibutz. El kibutz tiene un papel fundamental a la hora de amalgamar la comunidad política allí. O sea, de alguna manera lo que venía lastrando esa identidad política judía era un pasado de lo judío como el judío ese campesino retrasado, ¿no? Sin modernizar, que habla yidis, que para el yidis tenía unas connotaciones totalmente deplorables, casi como habla andaluz hoy en día, ¿no? Entonces era así, era como algo vulgar, algo poco moderno, y de alguna manera como que sentían que esa identidad de los judíos, además asociado al ortodoxo, al oscurantismo del judaísmo, era algo que lastraba a la población judía y que era en parte responsable de ese rechazo que vivían en todas partes. El sionismo se construye, se eleva paralelamente a la idea de tenemos que construir un judío nuevo, un sujeto político nuevo, ¿no? Y ese sujeto político tiene que ser, pues, como un buen europeo al final, ¿no? Claro. Y esa es la clave que más me fascina. ¿Un buen europeo qué es lo que es un buen europeo? Pues un europeo ilustrado, racionalista y nacionalista y colonizador al final, ¿no? Ah. Eso es lo que sucede en Palestina. El kibutz, ¿eh? La punta de lanza de eso. O sea, es que el kibutz es, pero no en Europa. Allí lejos. Claro. Un buen europeo, pero lejos. Claro, evidentemente, porque en Europa el judío es el otro, en Palestina el judío es un europeo. Ese es el proceso alquímico que se da en la colonización de Palestina. El judío pasa al lado bueno de la frontera, al lado europeo. Se convierte en colonizador, como colonizador pasa a ser un igual. Entonces, evidentemente, el otro ya pasa a ser el terrorista palestino. Y claro, ahí el kibutz, para mí, tiene una responsabilidad brutal, porque el kibutz es eso. O sea, el kibutz es el revolucionario capaz de renunciar a su pasado, renunciar a su lengua, renunciar a su territorio, renunciar a su familia, a su religión, se libera como sujeto, como socialista, se empodera, hace la revolución, se construye una comuna y empieza a trabajar. Coge la herramienta, trabaja la tierra y es el gran socialista. Lo tiene todo. Sí, había una novela de Amos Oz que hablaba precisamente como para los kibutznik, que eran como una referencia y un modelo, ¿no? O sea, esa es la idea del pionero, es el modelo del nuevo judío que necesita precisamente el sionismo, ¿no? Entonces, eso se lo da esa comuna sorprendentemente, ¿no? Claro, esta fuerza también pasa por aplastar el autóctono, ¿no? Es un poco así que finalmente... Pues cuando los pioneros norteamericanos llegan, ingleses llegan a Estados Unidos, lo que no era Estados Unidos, aplastan los indios, cada estado-nación, ¿no?, llega en un territorio y construye sobre arrasar con la cultura los autóctonos. No sé qué insinúas. Golda Meir dijo, cuando llegamos aquí no había nadie. Lo dijo claramente. No sé de qué estás hablando. Bueno, nadie que tenga fusil, nadie que tenga caballos, nadie que tenga... Exacto. Sí, ¿no? Y así fue como, amigos, hemos llegado. Bueno, nos podríamos quedar aquí, sí, 50 horas más hablando. Sí, tenemos que ir cortando, pero el tiempo, madre mía, se nos acaba. Vamos a. Hay un tema que al menos ya has propuesto tú y que yo creo que para ir ya finalizando y haciendo la despedida, nos viene perfecto en este mismo momento, que es este Free Palestine de Marcel Khalif. ¿Por qué elegiste este tema concretamente? Quiero recordar que porque era un defka palestino, que es una danza palestina, Y bueno, porque yo creo que precisamente que es lo que suele ocurrir y creo que pasa en mi libro también, o sea que al final son los grandes ausentes. O sea, aquí de nuevo, una vez más, se habla sobre la cuestión, básicamente recorriendo la cuestión judía, la historia de la población judía, el socialismo judío, que es desde luego fascinante, que como vemos tiene mucha amiga, y que una vez más pues la población palestina pasase como un sujeto pasivo de la historia, ¿no? Que son los que se comen. Lo que dices, claro, los autóctonos. Sí, sí, sí. Sí, es que totalmente, esa es la realidad. O sea, de hecho, la idea es eso, ¿no? Como en ese proceso de colectivización de tierra que se hace con los kibbutznik, básicamente que se hacen compras con tierras, con que son terratenientes ausentistas, que básicamente sobre la lógica de comunización o de construcción de tierras comunales, lo que se está haciendo es poliando a los campesinos del común de la tierra que utilizan como usufructo de manera comunal y pasan a ser campesinos sin tierra, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que la población palestina es la que ve venir sobre ella el huracán de la historia política y social contemporánea, se le planta allí, ellos que eran totalmente un margen de los procesos políticos del momento, ¿no? Como una pequeña territorio periférico del Imperio Otomano, y de pronto se le viene todo encima, ¿no? 50 años de anarquismo europeo, amigo. Tan caído sobre la cabeza. Y occidental. Hay que decirlo también, es que es un problema occidental que se traspasa... ¿no? Que traspasa las fronteras internacional, que se vuelve internacional. Y te comen la merienda, literalmente. Pues vamos a escuchar este Free Palestine y luego pasamos ya a despedirnos y a darnos besos. Marcel Khalif. Casi, casi, casi hasta aquí llega este programa 241 de Barrio Canino. Fíjate, Juan Gargue, yo creo que a los oyentes les hemos dejado con la miel en los labios, porque ellos estaban esperando a este momento, ¿no? Bueno, ya, la creación del Estado de Israel, y ahora es cuando vamos a ver lo que conocemos todo. Pues no, no eso no, no. Os lo buscáis. Os hemos contado lo anterior. Eso ya lo habíamos avisado, ¿eh? Que queda fuera del marco histórico de este trabajo. Eso ya más o menos... somos, la gente se lo sabe. Bueno, algunos más. Otros pero seguro que esperaban más. No, ahí. Seguí por ahí, seguí. Mal contado y a ritmo de telediario. Que se entera uno de lo que se entera, pero oye. Y ahí es ese momento en el que siempre decimos, y haremos otro programa sobre eso. O no. Ahora ya lo que nos queda es, por supuesto, darle las gracias a Yago Mellado por todo lo que nos ha contado y con todo lo que nos ha dejado con ganas de saber. Muchas gracias, Yago. Y lo que ha dejado escrito. Muchas gracias a vosotros, un gustazo. Y también gracias a Estef por habernos organizado todo este sarao, ¿eh? Porque la culpa de todo esto al final es de Estef. Con mucho gusto, volveré a hacerlo cuanto pueda. Y Juanfran Harry, nos tenemos que ir con un temazo. ¿Podemos llamar a Estef la catalizadora? No es la primera ni la segunda que nos cataliza, ¿eh? No, pero de este programa va a salir otro programa con Estef. Así que ya le pondremos otro sobrenombre. Pues nos despedimos y vamos a despedirnos justamente con la gente que sonaba al principio del programa. Me había sonado Daniel Kahn con su, y con su colectivo con el que participa, los Painted Bear, los pájaros pintados. Pero ahora vamos a poner un tema en el cual participa Daniel Kahn. Este es un proyecto que es digamos, internacional, ¿no? Con gente de distintas... país, no solamente países, sino lenguas, un poco lo que hemos venido hablando, ¿no?, a lo largo del programa, diferentes países, diferentes lenguas, culturas, y no sé si religiones, creo que no, o puede que sí, ahora lo vamos a ver. Este proyecto se llama Untag Nacional, acogiéndose en el alemán de Untag, ¿no?, debajo, entonces en lugar de utilizar el international, ¿no?, entre naciones, esto es Untag Nacional, por debajo de las naciones, subterráneo, oculto, de alguna manera. Se define a sí mismo este proyecto como un cabaret klezmer dialéctico. Empezamos mal. Se grabó en Tel Aviv en julio de 2007 y convocaba a Daniel Kahn, por un lado, músico judío norteamericano, residente en Alemania, con su banda Los Painted Bird, les digo que muy recomendables. Por otro lado, a Soy Korolenko, músico judío ruso adicto al tecladito Casio. Bastante impresionante, curioso de ver también, si podéis buscar vídeos, porque es bastante impresionante. Y por otro lado, la ironía ácida del grupo Hoy Division. Hoy, sin la J, hoy solo, sin Joy. Hoy Division, colectivo con base en Tel Aviv, que reúne a punks, algún miembro de Balkan Beatbox, diletantes varios, para desarrollar el sonido klezmer, ¿no?, tradicional de la Europa del Este, pero con letras cargadas muy, muy, muy, muy de crítica al sionismo y al imperialismo. Este proyecto, en palabras de la propia banda, es una orgía espontánea de ismos. Socialismo, sionismo, antisionismo, hasidismo, satanismo, alcoholismo, modernismo. Alternando entre inglés, ruso y yidis. En fin, una locura. El tema que vamos a oír dirige su bala, en este caso directamente, contra el gobierno de Israel. Una maravilla, oiga. Soy Korolenko, Daniel Kahn, Untag Nationale. Hasta la semana que viene. Hoy... Denarische Zionisten! Denarische Zionisten! Oi, denarische Zionisten! Euer narische Zionisten, mit eier narischen Seichel, ihr mögt doch gehen zu dem Arbeiter und lernen bei ihm Seichel. Ihr mögt doch gehen zu dem Arbeiter und lernen bei ihm Seichel. Ihr wollt uns führen kann Jerusalem, wir sollen dort Golodayen, wir wollen besser sein in Russenland, wir wollen sich befreien. Wir wollen besser sein in Russenland. Wir wollen sich befreien. Oh, you foolish little Zionists, with your utopian mentality, you'd better go down to the factory and learn the workers' reality. You'd better go down to the factory and learn the workers' reality. You want to take us to Jerusalem so we can die as a nation. We'd rather stay in the diaspora and fight for our liberation. We'd rather stay in the diaspora and wait for our liberation. Thank you.